En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El verano, menos el verano de nuestra historia, ha sido un agosto extraño. Un agosto en el que el deseo ha sido que el futuro sea como el pasado y se conseguirá. Que cada uno de nosotros piense que hace cinco meses estábamos en el infierno, encerrados, atrapados, confinados. Estamos mejor ahora, igual no donde quisiéramos, pero estamos mejor. Comienza la temporada 23, la 14 de Servidor. Se dice pronto, ¿verdad? Temporada 23, media vida y todos los esfuerzos. Y la conciencia clara, teniendo bien claro, y más en estos momentos, que las cosas que digamos tienen una influencia y una relevancia. No decimos ni diremos nada que lleve al odio. Nos equivocaremos, pero no nos equivocaremos para alimentar conductas extrañas. Si somos alarmistas, estamos justificando y alimentando las posturas negacionistas, a las que por supuesto jamás defenderemos. Son indignas, interesadas y falsas. Todos lo saben y lo sabemos, aunque todos los que lo saben no lo dicen. Ciencia, misterio, enigmas, secretos, actualidad, la realidad ha unido todo. Lo dicho, comienza la temporada 23 de La Rosa de los Vientos, un año más con vosotros, con tesón, con conciencia, con mucha conciencia, con orgullo, con satisfacción también personal. Y como siempre, todos los años esperéis un clásico, la música con la que contamos en nuestro sumario. Buscamos sorprender, hemos sentido energía al escucharla. Es espectacular, tiene fuerza, mucha fuerza. Vamos con ella. Temporada 23. Invitado del año, hemos peleado junto a él, hemos sufrido junto a él, nos hemos alegrado con él cuando se ha curado. Él es Dani Rovira. Y nuestra madrina será Michelle Jenner, la actriz Michelle Jenner, una de las presencias más importantes de nuestra pantalla. Con ella charlamos en tan solo unos minutos. En materia reservada nos preguntamos, ¿hay riesgo de enfrentarnos a una tercera guerra mundial? Y círculo secreto, los ovnis han estado presentes en los cielos. Sobre ovnis hablamos hoy, hablamos esta noche. Los ovnis han vuelto. Eureka, el cerebro humano pierde tamaño, cada vez somos menos cabezones. Y nos vamos a Camboya, el país más desconocido, más enigmático. Allí se encuentra uno de los templos más misteriosos de todo el mundo, el Templo de Angkor. Será, insistimos, en el mundo bizarro. Y más, os hablamos esta noche del nuevo orden mundial. En la cara B, el mundo no es como crees. Y encuentros ahora más misteriosos que nunca. Encuentros con lo desconocido. Hablamos de combustiones humanas. Y en señales del fin del mundo os contamos cuáles son los virus que vienen. Y un par de apuntes. Hoy no empezamos con Esquivano, pero estará con nosotros en esta temporada, en la número 23, uno de los decanos de La Rosa de los Vientos, uno de nuestros colaboradores que está con nosotros desde el primer día. Y además, otro apunte, porque pasamos en lista, estáis obligados a estar con nosotros y si no lo hacéis, en unas horas el programa entero y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas estarán en la página web en OndaCero.es, OndaCero.es. De Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la codirección, Silvia Casasola, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, redacción y producción, Javier Sevillano. Y por supuesto, concurso para adivinar cuál es el personaje oculto de esta noche. Con nuevo sonido, con nueva música, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, fíjate que yo me pensaba que iba a quedar en la isla y por fin me rescataron. Y te han llevado al Polo Norte, ¿no? Porque hace un frío. No, me han traído aquí a mi casa, al reencuentro con nuestros oyentes, porque yo estaba allí muy solita y yo ya pues de verdad que estaba deseando, digo, no, yo ya quiero, por favor, empezar La Rosa de los Vientos en Onda Cero, en nuestra emisora. Además, mira, he vuelto a otra isla, estamos en Isla Graciosa ahora. Es verdad, no había caído. La dirección es Isla Graciosa. Claro. Entonces, pues nada, sí. Así estoy, vamos, como en casa. La octava isla canaria, sí. La isla que conocimos hace muy poquito, antes sí. Del verano seguimos hablando de ella. Y lo mejor de todo, que estoy muy bien rodeada de compañeros, que estamos aquí todos, de vuelta. Con antifaz, no antifaz, con bozal, no bozal, con mascarilla, no mascarilla, pero estamos todos de vuelta y eso es lo importante. Y mandamos muchísimos besos y abrazos a todos nuestros oyentes y a los nuevos que se incorporan también. ¿Por qué? Pues porque queremos que participen y que estén acompañados del programa. Que para nosotros, aunque estemos en la temporada número 23, cada año es como una nueva y novedosa y nuevo programa, como si empezáramos de cero, porque esa es la ilusión que le intentamos imprimir. ¿Por qué? Porque lo hacemos de corazón. Bueno, ¿te parece que empecemos con las nuevas pistas? Y además voy a dar ciertas pautas para los que se incorporan, porque yo siempre hablo como que la gente nos lleva escuchando mucho tiempo. Oye, y hay oyentes nuevos. Claro, afortunadamente. Claro. Siempre viene gente a este equipo que hacemos cientos de miles de personas, hacemos los que estamos aquí y hacen también todo los que están ahí. Eso es. Bueno, tenéis que estar muy atentos, ¿eh? Porque a lo largo del programa vamos a ir dando unas pistas que tenéis que ir apuntando para averiguar de qué personaje estamos hablando, ¿vale? En esta ocasión pues tenemos músicos y cantantes con muchísima personalidad y tenéis que averiguar cuál de ellos es el protagonista de la noche. Y aquí va la primera pista. ¿Quién puede ser? Si le regalaron su primera guitarra siendo un niño, un preadolescente, y os damos tres opciones: Van Morrison, Tom Jones o Iggy Pop. Nos podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo electrónico, o también vía Twitter con @rosavientos. Vamos a estar muy pendientes de todos vuestros mensajes y los que acertéis, según vayamos dando esas pistas, pues uno de vosotros al final, en la tercera conexión del concurso, decimos quién ha sido el ganador. Y bueno, pues recibirá una sorpresa del programa, así que muchísima suerte. Recordad @rosavientos en Twitter, @rosavientos. En la 1:12 comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fue nuestro primer invitado del pasado año, de la temporada pasada, la primera voz, el padrino, un hombre querido por todos. Y todos fuimos los que peleamos junto a él, porque llegó el maldito cáncer. Él es el actor Dani Rovira, aquí estuvo unos meses, ahora tiene unos meses duros, pero comienza a rodar, bueno, ha comenzado a rodar, nos lo va a contar él. Dani, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estás, amigo? Lo primero y lo más importante, ¿cómo te encuentras? Pues estoy más fuerte que la rodilla de un dromedario, o sea, estoy... ¿Ah, sí? estoy muy bien, la verdad es que bueno, han sido meses complicados, pero bueno, ya podemos cantar victoria, incluso podría llegar a decirte que estoy hasta un poquito mejor y más fuerte que antes de que comenzara todo el calvario este. Nos alegra muchísimo oírte así. Ha sido unos meses muy duros, pero han sido unos meses. Al final se ha demostrado una vez más que a veces detrás de las nubes más oscuras está el sol. Ahora se ha encontrado el sol y es maravilloso que tienes toda la vida. Me lo decías en un mensaje, toda la vida por delante. Bueno, ¿es maravilloso? Sí. Pues sí, lo es, ¿verdad? Es maravilloso. Sí, bueno, cositas como esta yo creo que lo que hacen es como que te sacuden un poquito el alma y te resitúan y bueno... Y en esa especie como de cartel donde tienes todas las prioridades y van cambiando y demás, ha habido también como una sacudida, ¿no? Yo creo que al final, a toro pasado, cuando todo ha salido bien, hay un puntito, y entendedme la expresión, en el que ahora puedo llegar incluso a alegrarme de lo que me ha pasado, porque la visión que tengo ahora de todo me parece mucho más sana y muchísimo más, no sé cómo decirte. Bueno, es una visión mucho más bonita la que tengo ahora que la que tenía hace un año. Y tampoco es que fuera yo una cabeza loca, pero sí, te cambian las prioridades y ahora es lo que te dije, ahora tengo la percepción de que tengo toda la vida por delante y es una suerte, ¿no? El vivir el aquí y el ahora, que es como una especie de mantra que todos nos decimos, pero como muy a la ligera, y claro, yo es que empecé a vivir el momento, en el día a día, en el momento en el que me lo diagnosticaron, ¿no? Y me dediqué un poco a intentar salvar ese día, ¿no? Y al día siguiente me levantaba y no tenía en la cabeza otra cosa que ese día. Bueno, pues esa misma actitud estoy teniendo ahora, ¿no? Y, hostia, y te cambia... Y cambian cositas, Todo el mundo y todo el país, pero todo el mundo también pensando en la pandemia, y sin embargo, luchas como esta eran mucho más importantes, entre comillas, eran mucho más relevantes porque era vida o muerte contra el cáncer. Bueno, pues todo el mundo pensando en la pandemia y sin embargo, algunos sufriendo todavía mucho más, ¿no? Bueno, sí, ha sido, bueno, lo que yo le he llamado la doble mochila, ¿no? Sí. Yo he vivido, es que aparte es que ha sido cronológicamente, desde, bueno, yo fui al hospital 2 días después de que se declarara el estado de alarma en España, pues porque eso, bueno, porque ya me vi ciertos síntomas y ciertas cosas que amigos míos médicos me dicen, o sea que prácticamente empezó todo a la vez. No te voy a negar que los primeros 2 meses y medio, donde España entera estaba en un confinamiento, yo estaba con lo mío, pero bueno, no te voy a negar que, entre comillas, me vino bien en el aspecto de decir, como el mundo entero había parado, yo no tenía la sensación de que era yo el único que había parado, ¿no? Entonces, como eso que dicen de mal de muchos, consuelo de tontos, y sí que lo empecé a notar cuando ya España empezó otra vez a andar y ya la gente empezó a salir, a trabajar y demás, y todavía a mí me quedaban, claro, yo he estado como, digamos, el triple de tiempo de confinamiento que el resto, ¿no? Pero al principio no fue muy traumático en ese aspecto, ¿no? Es decir, no me daba la sensación de que me estaba perdiendo nada porque todo había parado, ¿no? Incluso no me pilló en mitad de ningún proyecto, no me pilló... Pero bueno, sí que he vivido el tema de la pandemia bastante aislado. O sea, he hecho como una especie de cordón sanitario de todo esta parte también de circo, de odio, de telediarios, de sensacionalismo, o sea, como que me vi las 10 temporadas de Friends. O sea, como que, sí, bueno, como que me protegí bastante de... Pero qué de importante reírse, ¿verdad? No, pero te lo digo de verdad, sí. O sea, fue... obviamente estuve en las manos de unos médicos maravillosos, intentaba hacer un poquito de ejercicio físico los días que me sentía un poquito bien, la alimentación, mucho amor, muchos abrazos y sobre todo eso, el poner un poco una barrera a todo lo que estaba pasando, porque había mucha toxicidad también, lo que nos llegaba por redes, lo que nos llegaba por televisión, era como... Y dije, pues mira, me aíslo de todo esto porque no necesito... Ahora mismo es el momento de mi vida donde menos necesito el odio y las malas energías. Y yo creo que eso también ha ayudado a mi pronta recuperación, la verdad. Buenas noches, Dani. La verdad es que según lo hola. Que tú... Hola, ¿qué tal? Lo que dices es que la actitud, el ánimo ante estas circunstancias cuando te vienen, porque claro, esto, la gente cuando le comunican este tipo de noticias de una enfermedad tan grave, es que te lo dicen de un día para otro y parece como que nunca te puede tocar y de repente te lo dicen y es como dices, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, sí. esa positividad que tú le puedas poner a la hora de afrontar una enfermedad de esta índole es muy importante. Y lo que yo creo que lo que has dicho es una verdad como un templo, que toda esa toxicidad, aparte de que tampoco había, claro, no había noticias, entonces era un continuo monográfico todo el rato, lo mismo, la gente mayor asustadísima, y si encima, claro, sí. tienes alguna cosita, pues ya es como que dices, bueno, si es que parece que prefiero quedarme congelado en el tiempo, ¿no?, en la cámara esta hiperbárica, que nadie sí, me toque. Sí, luego hay que entender también que, bueno... Obviamente, bueno, existe un periodismo, o sea, lo que estaba sucediendo en España era lo suficientemente importante, grave, histórico, como para no informar de ello, ¿no? Pero en el momento en el que empiezas también a entender que ciertos programas de televisión, o sea, al final todo lo que hay en televisión y en radio, bueno, digo casi prácticamente todo porque no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, pero al final lo que se busca es audiencia. Entonces, en el momento en el que estás contando una tragedia real, pero pones de sonido de fondo la banda sonora de lo que podría ser una película de secuestro de Liam Neeson, entiéndeme. Entonces, como decir, me estás contando lo que está pasando, pero me lo estás adornando para que siga enganchado, ¿no? Porque al final... Y eso es lo que no me parece lícito, lo que no me parece de recibo, ¿no? El comercializar con el dolor y comercializar con la enfermedad. Entonces... por eso me puse este aislante. Y luego, a ver, también tengo que decir, o sea, supongo que mi actitud ha sido buena también porque, bueno, el tipo de cáncer que yo he tenido, que es el linfoma de Hodgkin, según me decían los médicos, obviamente era uno de los que por pronóstico tenía. Tenía como un 80% de buen pronóstico. De hecho, no me decía mi oncólogo que bueno, como que la quimio de ese tratamiento hacía ya como bastantes años que ya no se seguía investigando porque era tan efectiva que ya prácticamente habían llegado. Con esto, ¿a qué vengo a referirme? Que sí, que ha sido muy duro porque era un tratamiento muy duro, pero sinceramente, o sea, yo no he visto la muerte ni de lejos. Quiero decir, sí, un poquito se han asomado las orejas del lobo, sí que se la he visto, pero... Mira, entiéndeme, si los tipos de cáncer fueran carreras universitarias, con todo el cariño lo digo, a mí me hubiera tocado una especie como de magisterio, ¿no? Tú has pasado una María. Y hay que pasarlo, pero entiendo que hay otros casos de cáncer que son más ingeniería. Claro. Que no sé cómo me lo hubiera tomado, porque bueno, todos sabemos que hay otros tipos de cáncer que son bastante, bastante más letales. No sé cómo hubiera reaccionado. Lo que sé es que con este, sabiendo que, bueno, que tenía que vivir un mal trago, pero que en ningún momento vi peligrar. Lo que sí es lo que tú decías, pero sí eres consciente de que tu pelota también está en el bombo. Entonces, te crees que todo le pasa a los demás y en el momento que ves que te pasa a ti, eso es lo que te hace cambiar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nunca he tenido días malísimos, obviamente, claro, en tratamiento de quimioterapia, el que lo haya pasado sabe lo que es. Pero que no he visto tampoco peligrar mi vida. Sí que es verdad que he tenido que estar muy protegido porque con el coronavirus, es verdad que teniendo las defensas tan bajitas con el tratamiento, obviamente no me podía permitir el lujo de coger el coronavirus. Porque entonces ahí sí se hubiera, si se hubieran juntado esas dos cosas, sí se hubiera complicado. Entonces sí, un poquito de, no miedo, pero sí mucho respeto, ¿no? A la hora de ver que con la gente con la que podía interactuar durante todo ese periodo, que venían a traerte la compra, desinfectarlo todo muy, muy, muy bien, porque es verdad que mi médico me dijo que en eso sí que tenía que ser bastante, bastante, bastante escrupuloso, ¿no? E incluso hasta me dijo la posibilidad de pasar todo el tratamiento con o sin los perros, no por el coronavirus, sino porque, bueno, al final cualquier infección o cualquier cosa. Pero yo dije, no, yo no puedo pasar mi tratamiento sin mis perros, me da absolutamente igual. Dice, bueno, pues intenta que no te laman la cara. Digo, bueno, ya veremos. Oye, que ahora mismo eres consciente que hay mucha gente muy contenta de escucharte, de saber que te has curado, que has pasado este episodio. Es un mensaje en sí mismo lo que has sufrido y cómo has salido victorioso de esta lucha, como lo queramos denominar, pero has vencido al cáncer y has sufrido muchísimo, pero nos encanta escucharte con esa energía, con esa voz y con esa fuerza y con esos mensajes tan positivos, Sí, sí, bueno, y luego, a ver, también es verdad que al principio no tenía mucha intención de compartir cómo he compartido lo que me estaba pasando, porque bueno, sí que es verdad que no sabes muy bien dónde está la línea entre la privacidad y luego el personaje público, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en el hospital donde me estaba tratando, junto al médico oncológico, había una psicóloga también oncológica y demás, entonces ella también como que me hizo ver lo importante que era que yo en redes sociales y demás fuera contando, primero sin frivolizar, pero tampoco sin dramatizar, ¿no? Es decir, pues desde el humor y desde la positividad, y luego me he dado cuenta a través de redes sociales de que gente que a lo mejor se lo habían diagnosticado 2 meses más tarde que a mí o estaban pasando por algo parecido, el poder ver un poco mi seguimiento, pues le daba muchísimo, muchísimo ánimo. Entonces era como, bueno, pues mira, si esto que me está pasando, si lo cuento a mi manera y voy compartiendo un poco todo esto, ayuda a gente que está pasando por lo mismo, pues bienvenido sea. De ahí fue un poco el compartir de una manera moderada, sobre todo los momentos más positivos, ¿no? El momento que estás, el día que estás hecho un trapo, no es que no lo quieras compartir, es que ni siquiera tienes fuerza ni claro. ni para coger el móvil, ¿no? Pero bueno, me alegro de haberlo hecho así porque soy consciente de que había mucha gente que, bueno, que se miraba en el espejo de mis redes o de lo que yo podía hacer y bueno, dentro de lo que cabe, los días que estaba bien, pues mira, podía grabar el podcast desde casa, un podcast que tengo con Arturo González Campo, y como en los momentos que estaba bien sí que me esforzaba por hacer ver que, oye, que esto es un proceso y que hay que pasarlo con positividad, sin frivolizar, pero con sentido del humor, que es lo que he intentado hacer. O sea, y yo desde el minuto 2 yo ya hacía humor sobre lo que me estaba pasando, ¿no? Y invitaba a que mi círculo cercano también se pudiera reír de lo que me estaba pasando, ¿no? Y eso es un bálsamo y es un tratamiento alternativo maravilloso. Y sigues trabajando, por supuesto, en la ayuda, en la fundación. Invitamos a todos que vayan a la página web, que vayan a la fundación de 8tumbao.org, 8tumbao.org, en donde se encuentra mucha información sobre cómo ayudar, porque la vida es ayudar al de al lado, preguntarle qué tal y intentar que su vida sea un poquito mejor. Y contigo lo ha conseguido mucha gente, tú has ayudado a mucha gente y nosotros hemos intentado, bueno, la gente nos ha transmitido, ¿qué sabéis de Dani Rovira? ¿Qué sabéis? Bueno, pues ha vencido al cáncer, es importantísimo. Sí, bueno, y bueno, muchísimas gracias siempre a vosotros, a vuestro programa, porque antes de que vosotros ya me conocierais, yo ya era oyente vuestro. Y igual que os lo he dicho a vosotros, se lo he dicho como a diferentes compañeros, ¿no? Sobre todo, pues ya sabéis que yo soy muy amante del misterio y de la historia y de todo este tipo de temas que tratáis desde hace muchos años en La Rosa de los Vientos. Y hay compañeros vuestros que también hacen programas maravillosos y os lo tengo que decir. O sea, me habéis acompañado muchísimo también durante estos últimos meses, ¿no? Y por eso también, que sepáis también todo el bien que hacéis, ¿no? O bien la gente que hace radio, yo qué sé, la que habla de deporte, la que habla de historia, la que habla de lo que sea, en vuestro caso, que habláis de historia, de misterio y de esa parte un poquito alternativa. Pues acompañáis muchísimo, de verdad, os lo digo a vosotros y al resto de compañeros. O sea, no os imagináis en las noches estas así que son un poco de desvelo, en el que estás ahí medio fastidiado, y, joder, y tener el móvil al lado y estar escuchando La Rosa de los Vientos o cualquier otro programa así, amigo, es una delicia. O sea que aquí arrimamos todo el hombre. Y lo que tú dices, es importante ayudar al otro, pero yo muchas veces digo, con no dar por culo al otro, ya yo creo que... O sea, ya no te pido que ayudes a tu vecino. Con no sino que me dejes culo, tranquilo, creo, ¿no? Claro, o sea, ya el mínimo que yo le pediría a cada ser humano es, mira, si no quieres ayudar o no te quieres apuntar a una ONG, digo, pero por lo menos quítate, no molestes. Muy bueno. Por lo menos, deja por lo menos que el que ayude tranquilo y ayude en paz, ¿no? Y bueno, y vosotros hacéis una labor de compañía que, bueno, ya os lo habrán dicho mil veces, pero es impresionante, ¿eh?, lo que puede llegar a hacer un programa de radio en la vida de la gente. Pues sí, eso es lo que nosotros decimos a veces, que no va en el sueldo, sino que lo hacemos por vocación. Pero a mí me gustaría también hablar de cosas muy positivas tuyas, que ahora estás con muchísimos proyectos. Creo que vuelves ya con nuestro compi en El Hormiguero, ¿no?, para esos perritos que necesitan ayuda. Bueno, por ahora no sabemos, porque como ahora estoy aquí en Grecia, voy a estar 2 meses, todavía ni siquiera me he sentado a hablar con Pablo, pero bueno, a nivel de sí, a nivel de tema perretes, es el contacto es constante. Ahora tenemos ahí un proyectito que seguramente salga en noviembre y también tiraremos de la protectora de Málaga y demás. Pero bueno, lo bonito también ha sido que, para mí ha sido también un gesto muy bonito, que durante todo mi tratamiento yo pensaba, y sería lícito, que productores y directores y como que no me ofrecieran ningún tipo de proyecto hasta que no supieran si me recuperaba o no, que me parece lícito, pero no ha sido así, ¿eh? O sea, realmente también tengo que agradecer que incluso ya no solo el apoyo de gente de la profesión, sino que no han parado de ofrecerme proyectos para cuando estuviera curado, así que, joder, eso es muy de agradecer, ¿eh? Y hubiera entendido lo contrario también, ¿eh? Pero bueno, gracias a Dios, empezamos a rodar una peli aquí en Grecia hace un par de días, y cuando volvamos en noviembre tenemos una cosita así también de monólogo bastante interesante, que no puedo decir mucho, y el año que viene hay 3 proyectos maravillosos encima de la mesa, o sea que, joder, que estoy encantado. Y muy agradecido también a la gente que, a pesar de todo esto, ha dicho, no, como sé que te vas a curar, toma esto, míratelo y queremos currar contigo. Vamos, o sea que no, joder, estoy... No te dejan descansar, cine, teatro, televisión y las fuerzas que tienes y las ganas ya que está, tienes. Ya está. Como se despisten, hasta saco un disco. O sea, que no se ponga el personal tonto, que la lío. Dani Rovira, mil gracias por estar con nosotros y felicidades por esa recuperación. Dani, un abrazo enorme. Oye, y de verdad que os prometo que iré en persona, si yo creo que ya, si se calma todo, os haré una visita en el estudio en persona. Vale, esperamos que sea así. Será síntoma de que todo está cambiando. Y que está cambiando para volver un poquito atrás. Normalmente queremos mirar adelante y ahora miramos un poquito atrás y queremos que las cosas sean como antes. Lo que ha cambiado el mundo. Éramos muy felices, sí. Y no lo sabíamos. Ay. Sí. Dani Rovira, bueno, mil gracias, un abrazo. Un beso. A vosotros, cuidado mucho. Chao. Hace tan solo unos años, una película titulada Mi Amor, interpretada por Dani Rovira y nuestra siguiente invitada. ¿Mi amor? Qué ridículo, mi amor perdido. Se le ocurrió la genial idea de echarse de novio a un ingeniero negro y argentino. Macro machista. Macro gilipollas. ¿En qué momento hemos llegado a este grado de locura? ¿Qué pasa? El gato está muerto. Esto sí os está yendo de las manos. Hazme una foto del ojete. Mira a ver si tengo perfil malo. Muerto, no estaba. ¡Emergencia de labor! Hay un 50% de posibilidades de que lo despierte. ¿Consientes y aceptas contraer matrimonio? Es uno de nuestros rostros más conocido. El cine le ha acompañado toda su vida. Una de nuestras actrices más populares, conocidas y reconocidas es Michelle Jenner, que está esta noche con nosotros. Muy buenas, Michelle, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. En este primer programa después de verano, un verano atípico, ¿eh? A todos los niveles, sí. Desde luego. ¿Tú cómo lo has vivido? Porque el mundo del cine es un mundo que tiene dificultades, pero los cines es que yo creo que es uno de los lugares más seguros para vivir y disfrutar de la vida, que es lo que tenemos que hacer. Hombre, pues sí, desde luego. Yo creo que yendo al cine, pues con todas las medidas que se han adoptado y pues como en todos lados, ¿no? Con cuidado y con todas las medidas, pues desde luego es un lugar al que sí que se puede ir. Vuelve, has empezado a grabar Los hombres de Paco, una de las series históricas de la televisión, una serie en la que estás tú. Bueno, es una serie importantísima que demuestra bien a las claras cómo el tiempo en el que estamos, el cine y la televisión pueden convivir perfectamente. Sí, sí, la verdad es que muy ilusionada, porque fíjate lo importante que ha sido esa serie para mí. Pues para mí fue como mi primera gran escuela. Yo ya había hecho algunas cosas, pero digamos que fue como mi salto así a nivel nacional y fueron pues 4 o 5 años donde estuve aprendiendo rodeada de unos actores maravillosos, y era una serie donde siempre hacíamos de todo. Había acción, había drama, había comedia, y para mí fue una super escuela. Y entonces poder volver ahora a participar en esta vuelta de alguna manera y a retomar un poco pues aquel personaje, pues es una maravilla. ¿Cómo ha sido ese reencuentro? Porque yo recuerdo, me pongo de espectadora en estos momentos, y recuerdo esas explosiones que salían así entre esas miradas, entre Hugo y tú, Hugo Silva me refiero, y que estábamos todos como diciendo que se van a besar, que sí, que al final sí es romance. Porque claro, era como que tú, que eras más jovencita en ese momento, claro, lo tenías clarísimo, y él tenía ahí esa duda, y era como que lo vivíamos mucho, ¿no? ¿Cómo ha sido ese reencuentro ahora? Pues ha sido muy bonito. O sea, realmente yo con Hugo pues me he ido encontrando a lo largo de los años. De hecho, hemos trabajado juntos en otros proyectos, que siempre nos reímos, ¿no? Porque es como otra vez, ¿sabes? Pero qué felices de la vida, vamos, porque para mí trabajar con él es como trabajar en casa, ¿no? Y estar en familia. Y lo que ha sido especial es que ahora nos hemos reencontrado con esos personajes con los que nos conocimos, ¿no? Digamos, entonces eso es lo que lo ha hecho todavía un poco más especial. Pero vamos, que realmente es extraño, porque por una parte parece como si no hubiese pasado el tiempo. No sé, de repente, pues eso, estuvimos el otro día rodando juntos y era como, ah, pues claro, pues como si antes de ayer hubiésemos rodado la última secuencia. El mundo se ha paralizado y Los hombres de Paco han tenido un parón de unos años, 10 años, pero es como volver otra vez al ayer. Nos damos cuenta que el pasado es mucho más presente de lo que imaginamos. Sí, sí, claro, desde luego. O sea, por eso te digo que sí, que han pasado un montón de años, que son 10 años, pero que realmente, pues eso, y volver a estar con Paco, con Pepón, pues como si hubiese sido ayer. Somos mucho en nosotros, en nuestra vida, en todo lo que hacemos y pensamos y decimos, el contexto tiene mucho que ver. En tu caso, ese contexto siempre ha sido un contexto, en todo el entorno, casi casi desde que naciste, muy vinculado al mundo del cine, ¿no? Sí, desde luego, sí, al mundo del artista, diría, porque, vamos, mi padre es actor de doblaje, pues ha trabajado en cine, ha trabajado en televisión, en doblaje, ha trabajado en el mundo del espectáculo también como maestro de ceremonias de muchos espectáculos, y mi madre igual también, en el mundo del espectáculo, como actriz, entonces es algo que siempre, no sé, yo creo que en parte eso se hereda un poco en la sangre, no lo sé, pero digamos que siempre he tenido también ese gusanillo, y que es un mundo que me ha fascinado desde que era pequeña. Y mi hermano también, por supuesto, también se dedica al doblaje y todo esto, o sea que sí. Y además tú comenzaste muy pequeñita, ¿no?, con el mundo del doblaje, y lo has mantenido y lo has hecho compatible con tu carrera como actriz. Y sabes, sí, que siempre hay esa línea roja un poco, ¿no?, entre el actor de doblaje, como que no es un verdadero actor, y el actor, y luego con esa cosita de que hay que mantener la versión original. Para mí todos son las ramas de un mismo árbol. Yo creo que el que es artista es artista, y tal vez pues algunos se especializan más en una cosa o en otra, pero para mí no deja de ser otra rama más, ¿no? Y pues eso, está el cine, la televisión, el teatro, el doblaje. Yo creo que todo es compatible y que todas esas ramas hacen bonito al árbol, ¿no? ¿Y cómo se consigue vivir y sobrevivir a un mundo en el cual tú te has convertido, Michelle, en uno de los rostros más conocidos de nuestro país? Todo el mundo sabe quién eres, todo el mundo te reconoce. Eso supongo que por un lado es fácil y por otro difícil también. Bueno, yo llevo una vida muy tranquila y sí que a veces lo notas, que te reconocen. Hombre, lo noté mucho, pues eso, con la época de los hombres de Paco, allí fue cuando noté la diferencia de que nadie me reconocía más que en Cataluña quizá, porque había hecho una serie allí que se veía en TV3. Y de repente sí que notas que te miran más, ¿no? Y al principio dices, uy, ¿por qué me miran? Y me costaba entenderlo. Pero vamos, que lo llevo bien y en general la gente, pues si se acerca a decirte algo, suele ser siempre algo bonito, que les gusta tu trabajo, que algo les ha emocionado y eso siempre se agradece un montón. En estos días pasados, estos meses pasados en el confinamiento, en el cual todo cambió de un día a otro, no sabíamos exactamente qué es lo que ocurría afuera, parece que todo se dio la vuelta. Me ha acordado mucho, evidentemente es un tema distinto, pero una película que protagonizaste tú, una película en la que tú estabas y que también los protagonistas veían cómo el mundo había cambiado de un día a otro, no sabían qué es lo que había sucedido en el exterior, evidentemente no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido, pero yo me acordé mucho de la película Extraterrestre que ordena, ¿no? Que el mundo cómo puede cambiar de un momento a otro sin que esté escrito anteriormente. Sí, desde luego. Sí, claro, en esa película, hombre, evidentemente el motivo sí que era otro, pero igual, claro, los personajes de repente se despiertan una mañana y todo ha cambiado. Sí, claro, y esa película fue muy graciosa hacerla, la verdad. Y tú con lo polifacética que eres, que te atreves con muchas cosas, yo no sé si en algún momento de tu vida se te ha planteado o se te ha pasado por la cabeza, pues igual, a lo mejor me pongo yo, como hacen otras compañeras tuyas, dirigiendo una película. ¿Te la has planteado alguna vez? Sí, la verdad es que es algo que siempre he tenido ahí que me gustaría hacer. Lo que pasa que no sé a qué estoy esperando, pero digamos que no sé, me parece también muy difícil, muy complicado, pero sí, tengo el gusanillo. Yo creo que pues a lo mejor en algunos años pues a ver si me atrevo con algo así, la verdad es que sí, me gustaría. Y ahora, los hombres de Paco, otra vez, estás tú ahí como protagonista, ya está comenzado el rodaje, pero ¿en qué no te vas? No soy de protagonista, pero bueno. Eres estoy. Una de las protagonistas, quiere decir, de los hombres de Paco. Pero, ¿cuál es lo siguiente que vas a hacer? ¿En qué estás ahora mismo trabajando y viendo ahora para el futuro? Una serie que se llama La cocinera de Cazamar. Hemos empezado hace pues casi un mes. Y ahí sí que estoy a tope, vamos. Es una serie preciosa basada en un libro de Fernando Núñez que transcurre en el año 1720 y es una historia muy bonita de personajes supervivientes llenos de sombras. Hay historia de amor, de superación, de traición, hay de todo. Y la verdad es que yo creo que nos está quedando algo muy bonito. Bueno, aquí nos vas a permitir que barremos para casa, porque aquí también se va a emitir en Antena 3 esta serie que estás grabando, y esta sí que eres prota. Sí. Y también está Hugo ahí en un papel. También, sí. Que es un también poco... está, ¿ves? Por eso te digo que siempre volvemos a coincidir. Y hemos escuchado hace unos minutos a Dani Rovira, que también lo conoces y también has trabajado con él. Sí, una persona importantísima en nuestro mundo del cine, que ha pasado una época un tanto complicada, evidentemente todos conocemos la información, pero demuestra cómo la vida puede volver a resurgir, ¿no? Totalmente, y vamos, nada me alegra más. Pues hace poquito de hecho nos vimos y eso, y nos contó que todo iba bien y vamos, una alegría. Me parece una persona tan bonita, tan llena de luz, con un corazón tan grande, que es que solo le pueden pasar cosas buenas. O sea, es un amigo maravilloso. La verdad es que parece que como que el mundo del cine, ¿no? Que es muy grande, muy extenso, pero luego es como una pequeña gran familia, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Y yo creo que según van pasando los años más me doy cuenta, porque al final, no solo entre actores, sino por supuesto con todo lo que es el equipo técnico, terminas volviendo a coincidir en los sitios y siempre es como una alegría. Y al final es eso, es como una gran familia. Yo no sé si en algún momento te has planteado el sueño americano, el coquetear como hacen algunos, pues por ejemplo con Penélope, que ha tenido tanto éxito, el dar el salto. Nunca ha sido mi gran ambición, no sé, yo creo que hay que ser muy valiente para dejarlo todo, cogerte una maleta y irte allí lejos a la aventura, y admiro mucho a la gente que lo hace. Siempre he dicho que, bueno, si alguna vez surgiese un proyecto bonito, pues no le cerraría la puerta, desde luego, pero vamos, que no es como mi gran meta ni mi gran ambición. Yo no sé, mientras me sigan llegando, pues eso, personajes bonitos, historias bonitas, pues se rueden donde se rueden, yo creo que es más secundario. Y, por ejemplo, si una novela que tengas tú, que digas, me hubiese gustado, me gustaría hacer este papel, ojalá lo llevaran al cine, ¿hay algún papel de estos que dices, si lo cogiera, vamos, disfrutaría como una loca? Pues sí lo hay, pero no te lo voy a decir, porque vaya. Es que además es probable que sí que salga. Anda, qué bueno. Pero sí, si hablamos dentro de unos meses... Ya os lo diré, pero vamos, porque además es una historia bonita, porque sí, porque justo fue así, o sea, fue un libro que me leí, que me emocionó, que contacté con el escritor y resulta que justo también estaba hablando con una productora para sacarlo adelante, y si todo va bien, pues saldrá adelante, y si todo va bien, contarán conmigo, que me hace tremendamente feliz. Y a nosotros... Pero de momento no puedo decir cuál. Vale. Y a nosotros nos hace muy felices que estés con nosotros en este primer programa de la temporada. La voz de Michelle Jenner, una de nuestras actrices más conocidas y reconocidas. Esta noche, madrina en La Rosa de los Vientos, en la primera invitada de esta temporada. Michelle, mil gracias. Qué ilusión. Pues lo mismo digo, que vaya súper bien, que tengáis una gran temporada y eso, ya a ver si volvemos a hablar pronto. Por supuesto. Y nos desvelas el nombre de ese libro, ¿eh? Ay. Sí. Gracias, Michelle. Un súper beso. A vosotros, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. You don't understand. Materia Reservada 2.0. Vamos camino de una tercera guerra mundial. Hace unos meses no nos formulábamos esta pregunta, pero ahora sí. Se han reactivado conflictos económicos, sociales y políticos. La pandemia ha abierto las puertas a un infierno que no sabemos dónde nos puede llevar. ¿Y qué dicen los espías? ¿Hay informes de los servicios de inteligencia sobre este tema? Y aquí en Materia Reservada 2.0, todos los años, con nosotros el periodista que más sabe de este tema, el principal especialista español en el mundo del espionaje, Fernando Rueda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenido. 23 años que vamos a cumplir, madre mía. Fíjate. Vosotros estáis mayores, ¿eh? Exacto. Y incluso llevamos casi más temporadas que edades tienen algunos. Por ejemplo, tú. Tú, claro. Yo es que empecé a hacerlo cuando todavía estaba en el vientre de mi madre. Cuando era Boy Scout. Hace 23 años comenzó esta aventura, La Rosa de los Vientos, casi 3.000 programas, La Rosa de los Vientos siempre contando cosas, nos has transmitido muchas cosas y secretos de los servicios de inteligencia, secretos como los que tienen que ver con este, bueno, con varios informes que nos hablan no de la posibilidad de que pasaría o no pasaría en el mundo si nos enfrentáramos a un conflicto internacional que afectara a diversos países. Sí, bueno, es que estos informes precisamente lo que establecen es un pronóstico. Vamos a hablar de tres informes en un principio, uno de la CIA, otro del Servicio Secreto Chino y uno, digamos, más independiente de una compañía privada, que de alguna forma lo que hacen es decir qué es lo que puede pasar. Y ahí lo que os puedo adelantar es que dicen que estamos en una situación de Guerra Fría. Estamos en una situación que, dependiendo de qué es lo que pase, puede terminar llevando a conflictos mayores, puede terminar llevando a la guerra. Y esto los dicen los dos países que en este momento protagonizan esos principales conflictos, ¿no? Que es Estados Unidos y China, ¿no? Y Twitter también. Es que se le dedica la cosa ahí, que es tremenda. Hay mucho odio en la gente, ¿no? Se ha visceralizado mucho la posición de las personas. Ahora se dicen cosas que hace tan solo unos meses serían impensables. Se pueden sacar los demonios a relucir y nadie te dice nada. Y todo esto puede estar generando una sensación de odio, bueno, que no sabemos a dónde nos puede llevar. Y ese es el miedo que tiene el servidor. Vamos a ver, esto ya no es de ahora. Es decir, esto... Pero el ahora parece que lo que está sucediendo ahora ha hecho que todo esto explosione y implosione todavía más y se conozca todavía más. Que alguien pueda decir y puede insultar y puede decir palabrotas, pero antes no se atrevía, pero ahora incluso, bueno, pues se siente en la autoridad de poder hacerlo. Sí, sí, porque estamos en, vamos a hablar ahora de los conflictos internacionales, pero también se ha generalizado el que los conflictos particulares, claro, o los claro, conflictos que no son ni siquiera conflictos, ¿no? Es decir, que alguien coge y lo que hacen es insultarte, porque como además se ha sentado algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, que es que en Twitter, en Facebook, en las redes sociales tú puedes insultar sin que te pase nada, pero yo estuve hace un par de semanas, estuve en una televisión y de repente entro después de hablar sobre el rey, sobre Corina, entro en Twitter y había dos comentarios que coincidían, ¿no? Había pocos. Uno era que me llamaban gilipollas y el otro decían que era el tipo más tonto, no sé qué es lo que decían, ¿no? Era gente que de repente te había oído y que lo primero que hacen es buscarte en las redes sociales para insultarte, ¿no? Es decir, ese es el nivel que cada vez es más importante en las discusiones pequeñas, pero el problema es que está siendo el nivel en las discusiones cada vez más grandes y entre los ciudadanos, entre las regiones y entre los países. Hay eso mucha, es tremendo, claro, ¿no? Es que hay lo individual mucha... se convierte en colectivo, lo personal se convierte en algo nacional, todos los conflictos pequeños se convierten en grandes, claro. Porque es esto, ¿no? Que todo comienza con lo pequeño, con lo individual, pero puede convertirse en algo general. Y sobre todo que son muy viscerales, ¿no? A través del anónimo un poco y que pueden perfectamente pues desahogarse de esa forma. Es como, y más en la situación que estamos ahora, ¿no? Pero Silvia, es tan simple como decir no estoy de acuerdo contigo, si claro, es que quieres decirlo, porque lo normal es que si no estás de acuerdo con alguien, pues pases de él, ¿no? O que cojas y digas, no, esto lo que sea, ¿no? No, no, no utilizar ese tipo de no, no, es que se ha perdido el respeto. Es el estilo agresivo, el estilo virulento que está habiendo, ¿no? ¿Qué dice ese informe de la CIA para el año 2030? Un año que llega dentro de muy poquito tiempo. Ese informe de la CIA que has analizado, ¿qué es lo que cuenta? Bueno, da algunos detalles que yo creo que son especialmente relevantes, ¿no? Uno, aporta, antes de sacar sus conclusiones sobre lo que es, cómo será el mundo en el 2030, habla de un dato que es, ya repito, el primer factor a analizar, ¿no? Que es la tendencia demográfica. El mundo estaba creciendo a unos niveles bastante, 1.000 millones de personas cada década, bueno, una cosa tremenda. Pero, sin embargo, en el 2030 parece ser que todo ese crecimiento se va a ver tapado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en el año 2030, y esto es muy importante para la geopolítica, ¿no? En el año 2030, India y China serán los países más habitados del mundo, ¿no? Superando, obviamente, a Estados Unidos, pero dejando a Rusia en uno de los puestos ya al final de entre los 10 países más importantes, ¿no? Porque Rusia, que no vamos a hablar o que se habla cada vez menos de él, porque China se lo ha comido con patatas fritas a nivel de competencia mundial, todavía no en otras muchas cosas, ¿no? Pero en este tipo de conflicto, Rusia cada vez aparece menos en estos análisis, ¿no? Entre otras cosas, y fijaros que es la trascendencia de este informe de la CIA, que es para dentro de 10 años, decían que China sería la locomotora de Asia y que bueno, que sería y que va a serlo, si no en el 30, lo será en el 35, más potente que Estados Unidos y Europa juntos en población, en PIB, en gasto militar, en inversión tecnológica, ¿no? Es decir, que Estados Unidos entra en un papel más secundario, ya no va a ser ese país que lo controla todo, que todo todo pasa por él, sobre todo en los asuntos económicos, que son al final los que determinan este tipo de asuntos. Y un matiz, ser la economía más potente, que es lo que va a ser China en el 30, en el 35, repito, no significa ser el país más potente en el plano militar, porque ahí está que los chinos tienen una distancia muy muy grande con respecto a Estados Unidos. Claro, ¿y eso cómo implica de algún modo a Europa? Porque claro, Europa es muy aliada de Estados Unidos. Si Estados Unidos va perdiendo esa hegemonía, Europa se queda en una situación bastante vulnerable. Pues mi gran decepción cuando he estado mirando estos informes y en general los conflictos y lo que puede pasar es que Europa no aparece. Europa y África, ¿no? Fijaros que ya nos juntan África y Europa, están fuera de juego. Esto ya se vio en la época de Obama, que se empezó a producir ese alejamiento con respecto a Europa, ¿no? Pero es que ya con Trump ha sido la repera, ¿no? Es decir, Trump ha sido directamente, ha pasado de Europa totalmente en el plano geopolítico. Es que no les interesa, ¿no? El informe de la CIA dice una cosa curiosa, ¿no? Y es que consideran que la integración europea no saben si realmente se consolidará o no se consolidará, ¿no? Y ven posibilidades de incluso que se produzca una desintegración de lo que se llama la zona euro. Fijaros cómo nos ven, ¿no? Es que parece que Europa se ha convertido o se está convirtiendo en la tienda de China y en la fábrica de Estados Unidos. Lamentablemente, Europa perdió totalmente fuerza. ¿Pero qué dice ese informe sobre esa futura? Si existe guerra mundial, informe chino. ¿Qué es lo que dice el espionaje chino? Pues mira, este es un informe también del espionaje chino, del Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas, que es un grupo de expertos del Ministerio de Seguridad del Estado, que es el órgano de inteligencia chino. Y lo primero, este es un informe reciente, lo primero es que advierte de una consecuencia para ellos bastante grave, que ha sido el coronavirus, ¿no? Ellos analizan que a raíz del coronavirus, bueno, pues que se ven en una situación de, ¿cómo lo diríamos?, de un sentimiento antichino, de chinofobia, que no había en el mundo hace exactamente 31 años, en 1989, ¿os acordáis de la plaza de Tiananmen con todo el tema de la represión, ¿no? Ellos achacan este grave problema a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y a su obsesión con los problemas básicamente económicos, pero también con los problemas de aranceles, con los problemas de que China está subiendo. Y entonces ellos dicen que Estados Unidos ha aprovechado el tema del coronavirus para intentar fastidiarles, para intentar hundirles, ¿no? El informe advierte una cosa, y es que Estados Unidos no solamente puede, en esta guerra, no solamente es que pueda perjudicarles en el tema económico, ¿no?, sino que a ellos les preocupa que Estados Unidos empiece a aumentar el apoyo financiero y militar para los países de la zona que son aliados de Estados Unidos. Es decir, ahí sí que, de alguna forma, este tema a ellos les preocupa, ¿no? Porque obviamente cuando Estados Unidos deja de invertir en sus aliados europeos o deja de invertir en determinados territorios, disponen de una cantidad de dinero que, bueno, pues la pueden dedicar a que enemigos de China pues procedan también al bloqueo, ¿no? Entonces, es verdad que en los últimos años China, aunque está, hemos dicho, muy lejos de todo el tema de Estados Unidos, está invirtiendo gran cantidad de dinero para disponer de una fuerza de combate de cara a lo que pueda ocurrir, ¿no? Y paralelamente ha hecho una cosa que todos hemos visto, ¿no? Y es que, siendo conscientes de la gran cagada en que habían hecho con todo el tema del coronavirus, bueno, pues después de ocultando la información, que lo tocamos aquí, ¿no?, ampliamente la temporada pasada, bueno, pues se han dedicado a hacer donaciones, a vender mucho suministro médico a países, incluso a Estados Unidos. Fernando, con Almadía Roseventos nos dice mucha gente que esa Tercera Guerra Mundial ya ha empezado, o la Guerra Fría anterior a la Guerra Mundial, ya hay un enfrentamiento, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo creo sin ninguna duda que esa Guerra Fría... Guerra Fría entendido como recordatorio del enfrentamiento entre Moscú y Nueva York y Washington, ¿no? Es decir, una guerra entre dos países que fue la Guerra Fría, que polarizaron el mundo entero. En ese sentido, la Guerra Fría no se repetirá entre Estados Unidos y China, porque no el mundo no está tan polarizado ni tiene esa tendencia a polarizado, porque hay un tercer país, Rusia, que yo creo que hay que tenerle muy en cuenta, que bueno, que está digamos ahí muy presente y muy de una forma muy importante. Incluso algunos hablaban de que la Guerra Fría se había reproducido en el 2014, cuando, os recuerdo, Moscú envió sus tropas a Ucrania, ¿no? O se puede reproducir, fijaros, con este permanente enfrentamiento que está teniendo Europa con Moscú por culpa de las salvajadas que hace Putin y Navalny, que intentan matarle. Y sí. Pero hay una guerra fría, sin ninguna duda, y luego lo desarrollaremos, una guerra fría entre China y Estados Unidos, y ahí sí que os diré que de alguna forma hay una preocupación sobre que pudiera llegar a una guerra más de ciberespacio que nuclear. Luego seguimos en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, tras en las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en 2:06. Hemos comenzado hoy la temporada número 23 de nuestro programa. Temporada número 23. Y antes de las noticias, y ahora continuamos, estamos con Fernando Rada, estamos en Materia Reservada 2.0, haciéndonos una pregunta. ¿Nos enfrentamos a los comienzos de una tercera guerra mundial? Y Almohadilla Rosaventos, si queréis participar, Almohadilla Rosaventos en Twitter. ¿Sigues ahí, verdad, Fernando? Aquí estamos, sí señor, yo y yo solo. Has examinado un informe, otro informe que nos habla de lo que está ocurriendo en el mundo, nos habla y nos sitúa en una fecha, año 2050. ¿Qué pasará en el mundo según este informe? ¿Cuál es su origen? Pues mira, es un estudio realizado por la firma PricewaterhouseCoopers, en el que el informe lo hicieron para ver cómo sería el poder económico, que al final es el divisorio, en el año 2050. Aquí el dato que hay que añadir es que me sirve para dibujar realmente cómo, según esos datos, cómo estará distribuido el mundo. Y ahí está. China es la primera potencia. Todo el mundo lo da por seguro, vamos, ¿no? Que será la primera potencia mundial. Y ellos, la primera. O sea, la superará potencia, incluso Estados Unidos. Primera potencia económica mundial, China. Pero vamos, que lo dan por supuestísimo. Pero es que ellos dan, en su informe daban a India ocupando el segundo lugar como potencia económica y luego ya aparecía Estados Unidos y después Brasil. ¿Esto qué supone? Esto supone, bueno, para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Ver que no estaban ahí los países europeos. No estaba ni Alemania, ni Rusia, ni Reino Unido, ni Francia. No estaba Japón. Es decir, según ese pronóstico, las potencias económicas darán un vuelco completo. Ahora bien, yo ahí quiero añadir una variable que añado yo, que no añaden ellos, que yo creo que no tienen en cuenta ninguno de estos informes, ¿no? Los informes no tienen en cuenta lo que son los movimientos políticos y conspiranoicos en contra de otros países. Es decir, Estados Unidos y Rusia, que ahora mismo, bueno, China ya está ahí, ¿no? ¿Permitirán que eso pase? Es decir, Estados Unidos no va a utilizar todas las armas, no a lo mejor los rifles, pero me refiero a todas las armas para evitar que China se convierta en esa potencia. ¿No van a hacer todos los países lo que esté en sus manos de una forma más o menos sucia, digo, Sí, aunque tengan que hacer una trampa tras otra, como en otras ocasiones han hecho. Porque hacen estos estudios, que están muy bien y que están todos muy, muy basados en lo que quieran, pero luego hay muchas variaciones que están en virtud de esa importancia de que llevan a cabo esas manipulaciones las actuales grandes potencias. Lo bueno sería tener también algún tipo de informe con los diferentes escenarios posibles en el caso de un intento, ¿no?, de hundimiento económico de China. ¿Cómo se podría dar esas posibilidades? Bueno, porque el problema con China es que todo el mundo le da esa importancia, todo el mundo dice, joder, los chinos que lo van a hacer y tal, pero es muy importante que China, a la hora del crecimiento, solucione otro, controle otro tipo de problemas, que son los problemas sociales que tiene dentro, el problema del envejecimiento de la población. Es decir, que hay una serie de factores que aparecen en los informes, que yo no los he citado, pero dicen, bueno, si China va bien, está tranquila, pues puede llegar a ser esa gran potencia. Pero si China interiormente no va bien, pues a lo mejor se chafa. Y para que China interiormente no vaya bien, pues para eso están eso que yo os acabo de mencionar, ¿no? Que otras potencias apoyen los movimientos independentistas, que otras potencias apoyen las quejas, que yo sé que no sé qué puede ser, pero realmente son los problemas que terminan hundiendo a los países. Uno de los temas que llama la atención mucho, que se activa en diferentes conflictos sociales, está muy presente y cada vez tiene más fuerza. Por desgracia, el racismo. El racismo está volviendo a aparecer y sobre todo en algunos sitios en Estados Unidos. Sí, sí. El problema de que estamos planteando es que de cara a qué será lo que ocurrirá más adelante, hay algunos fenómenos que tienen una y están teniendo una influencia tremenda, ¿no? Y uno de los que todavía no se sabe bien qué es lo que pasará es, por ejemplo, en Estados Unidos, la revisión de su pasado, ¿no?, que es el conflicto con los negros, ¿no? Esto empezó, no lo vamos a mencionar porque también lo hemos mencionado la temporada pasada, os recuerdo simplemente con el tema de George Floyd y luego ya otro tipo de violencia policial dirigida precisamente contra hombres negros y sin ningún afroamericano, sin ningún justificación y sin ningún sentido, ¿no? Y el conflicto social que eso genera, como también puede generar en diversos conflictos sociales y políticos también, el proteccionismo que está apareciendo en algunos países, también en Estados Unidos. Sí, el proteccionismo en Estados Unidos, básicamente lo que estamos viendo es que lo ejercen con China, que es parte de su guerra, ¿no? Pero mirando datos, resulta que el proteccionismo entre Estados Unidos y China solo ha causado el 17% de las medidas proteccionistas puestas en marcha entre los países del G20, entre los más potentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estamos oyendo que Trump se dedica a intentar implantar medidas proteccionistas, pero, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, hay ya montones de países que se han sumado a ese proteccionismo. Y ese proteccionismo, esto lo explica el Fondo Monetario Internacional, lo explica las grandes instituciones, no suma, sino que de alguna forma lo que hace es restar, ¿no? Y además complicar esto que decía y que me gustaría aclararlo, que es que la Guerra Fría, esta Segunda Guerra Fría, entre Estados Unidos y China. Entre Estados Unidos y China, con todo el tema, por los problemas interiores de unos y otros, la gente no piensa que se pueda acabar en una guerra. Y no piensa que pueda acabar, la justificación es muy llamativa, y es porque China tiene un armamento nuclear claramente inferior al de Estados Unidos. No tendría nada que hacer con Estados Unidos, nada que hacer. Por eso a veces la guerra que tienen es en el ciberespacio. Y porque además hasta este momento China, en contra de la Unión Soviética, que sí era la que hacía la verdadera Guerra Fría, no, lo que se dedica cuando va por el mundo es a proyectos de infraestructura y a comprar voluntades, a la corrupción, ¿no? Pero no se dedica a apoyar movimientos guerrilleros, ¿no? China y la India tendrán la mitad de la población mundial dentro de poco tiempo, pero China tiene problemas con la India, con Japón, con Gran Bretaña, con Canadá, con Vietnam, con Taiwán, con Filipinas. Los problemas en China también son importantes. Sí, sí, porque es verdad que en Estados Unidos están, pues eso, el problema del racismo, todas esas cosas, pero es que China no sabemos. Y bueno, hace unos meses en la frontera con India, no sé, yo me enteré el otro día, no sabía que había sido, no sé si vosotros lo sabíais, hubo un enfrentamiento entre soldados de los dos países, pero un enfrentamiento con piedras y barras de metal, ¿no? Que murieron 20 soldados indios y no se sabe entre 12 y 40 chinos, ¿no? Y esto es porque tienen una frontera de 3.500 kilómetros que discuten continuamente, es decir, están en continua pelea. Pero es que con Japón están en pelea por las islas Senkaku de Oyu, que aunque se pactó un deshielo en el 2018, siguen en la pelea, y Tokio hace las incursiones de barcos, critica las incursiones de barcos chinos. Pero luego está Hong Kong, que ya sabéis el follón que se está montando porque Gran Bretaña y Estados Unidos denuncian que los acuerdos de devolución a China no los está cumpliendo. O Canadá, que guiado por Estados Unidos, no sé si os acordáis que detuvieron a la heredera de Huawei por espionaje, ¿no? Bueno, pues China detuvo a dos ciudadanos canadienses acusados de espionaje. Pero es que también tiene problemas que ya sería muy largo contar, porque China ha levantado islas artificiales en aguas en disputas, ha atosigado a barcos ajenos y tiene conflictos con Malasia, con Filipinas, con Taiwán y con Vietnam. Por eso os decía que esto, que parece cosas pequeñitas y cosas... Bueno, si Estados Unidos se dedica a apoyar a los enemigos de China, pues China va a tener problemas. Uh-huh. Fernando Rueda, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿Desde un sitio normal o desde la clandestinidad? Desde la clandestinidad, por supuesto. Y es que desde la clandestinidad es el nombre de la sección con la que siempre acabaremos. Con Fernando Rueda, materia reservada. Y es que Fernando Rueda se ha enterado desde la clandestinidad de cómo se espían los móviles, los teléfonos móviles de los ministros. Fernando. ¿Qué significa desde la clandestinidad? Este curso voy a centrar estas cartas, siempre de denuncia y control de las actuaciones del poder, a los asuntos de actualidad o históricos que muestren una realidad que no funciona adecuadamente. Eso sí, desde la perspectiva de alguien que lo ve desde la trinchera, con una mirada crítica, sin concesiones al poder, sea cual sea. Durante el final del pasado mes de agosto, una noticia me llamó la atención, aunque la verdad es que no se habló suficientemente de ella. Los teléfonos móviles del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y de otros altos cargos cuya identidad no se ha querido desvelar, sufrieron un ataque de phishing. Una entidad desconocida les mandó un correo en el que simulaban ser una organización o persona cercana a los afectados. Uno procedía de una embajada española en el extranjero, que les contaba algo y les transmitía una información adicional en un documento adjunto en el que debían pinchar para verlo. Algunos, como el ministro Campo, lo hizo. Lo que pasó después fue el caos. Se hicieron con el control del móvil, incluyendo contactos, mensajes y todo el material almacenado, y finalmente lo bloquearon. Otros no entraron al trapo y se salvaron del ataque. Eso nos puede pasar a cualquiera. Vivimos aceleradamente, nos entra un correo que parece seguro y pinchamos donde haga falta. Pero es que los miembros de este o cualquier otro gobierno no son ciudadanos normales. Al llegar a sus puestos, el CNI les entrega un móvil que ellos mismos han fabricado y configurado con todas las medidas de seguridad necesarias. Además, les explican cómo deben actuar para evitar ataques de todo tipo, incluidos los más peligrosos, de mafias y servicios de inteligencia extranjera. Dicho lo cual, si los atacantes han conseguido su objetivo, es que algo ha fallado, un error de grandes dimensiones. No sabemos si los ministros utilizan dos móviles y el ataque ha sido al personal o al del trabajo. Pero al margen de ello, sí sabemos que cometieron un grave error que ha dejado expuesto la información que contiene. Y no es moco de pavo, porque por ejemplo el Ministerio de Justicia está inmerso en estos momentos en reformas de una cierta trascendencia. Y no digamos si eso le hubiera pasado, que no lo ha pasado, a la ministra de Exteriores. También se ha contado que el correo malicioso llegó a través de la aplicación Telegram, algo que de ser cierto saca a relucir que una aplicación sin control por el CNI ha sido instalada sin autorización en los teléfonos. Los atacantes parecen mafiosos, pero ¿qué hubiera pasado si la agresión hubiera sido protagonizada por espías extranjeros y hubieran instalado el peligrosísimo y difícil de detectar software Pegasus? Acabo. Habría que preguntar al CNI si el fallo ha sido de ellos o de la falta de concienciación de los altos cargos que se saltaron las normas de seguridad. Me inclino por pensar lo segundo, y alguien debería echarles una bronca, por muy ministros que sean. La verdad es que lo que nos cuentas es importantísimo. Estamos hablando, nos cuentas desde la clandestinidad. La información que nos transmites viene a decir que ministros españoles, a través de sus teléfonos móviles, esos teléfonos móviles han sido hackeados, pero no sabemos por quién. Pero sospechamos de dentro o de fuera, de algún país o algo interno. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que fue un grupo mafioso y no relacionado con un servicio de inteligencia, pero que porque cuando entras desde el teléfono, si hubiera sido un servicio de inteligencia, lo que habría hecho es haberse quedado ahí dentro el virus y ir robando información. Cuando hacen un caos en el teléfono es porque pretenden un chantaje, ¿no? Pero lo que pasa es que la información que han robado, una vez valorada, pues sí que la pueden haber vendido, sí que la pueden haber colocado en otro. En este caso creo que por suerte no debió ser un servicio secreto extranjero. Fernando Rueda, temporada número 23, en materia reservada 12.0. Fernando, muchas gracias. Un abrazo, hasta el sábado. Limpia la alcantarilla de vez en cuando. Claro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos y 23 minutos, nuevas pistas, nuevos datos para identificar al personaje oculto de esta noche. Bueno, pues os recordamos, queridos oyentes, que tenemos a un músico y cantante de marcada personalidad al que le regalaron su primera guitarra siendo un preadolescente. Y aquí va ya la segunda pista, a ver si decidís quién puede ser. ¿Quién de los tres nombres que os vamos a decir va a ser el protagonista de esta noche si a principios de los años 60 su grupo era conocido internacionalmente? Tanto que tuvieron como teloneros a The Doors. Nada más y nada menos que el grupo The Doors hicieron de teloneros para el grupo de uno de los cantantes que tenemos esta noche. Opciones que os damos: Van Morrison, Tom Jones e Iggy Pop. Ya sabéis que podéis participar escribiendo, diciendo vuestra opción en Almohadilla Rosavientos, si lo hacéis en Twitter, o escribiendo al correo electrónico del programa rosa.vientos@onda0.es. Mucha suerte a todos y a ver si acertáis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Seguimos costando misterios, seguimos contando enigmas. Los ovnis están ahí, los ovnis han vuelto. Hace décadas, las autoridades norteamericanas investigaron los casos de no identificados. La compilación de esos casos y de esas investigaciones tuvo lugar dentro de lo que se llamó Libro Azul. Pero hace unos años, el Libro Azul cerró sus puertas. Unas puertas que parece que ahora se han abierto de nuevo. Sobre ese retorno de los ovnis hablamos esta noche en el Círculo Secreto con Josep Quijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, Silvia y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Ya tenía ganas, después de estas extrañas vacaciones, de poder compartir con todos vosotros, bueno, pues estas elucubraciones, informaciones y, por qué no, también experiencias personales que transmitimos aquí semana a semana. Bienvenido. Tan extrañas vacaciones que no han existido, ¿verdad? Bueno, digamos que han sido extrañas, existirán, existido. La empresa me ha dado unos días, ¿verdad?, para vacacionar. Pero te has ido... Exacto, sí, he estado unos días fuera, sí. Pero realmente las altas temperaturas por un lado y el miedo, el pavor a la epidemia ha facultado, pues, que por ejemplo yo todavía no haya visto la playa y estoy a muy pocos kilómetros de ella, ¿no? Es un verano extraño, ya te digo. El Libro Azul, que he comentado antes, puede estar abriendo nuevamente las puertas con otra denominación, con otra gente detrás, pero parece que el Pentágono sigue investigando, en Estados Unidos sigue investigando, y el Libro Azul parece que de nuevo puede volver a funcionar. En efecto, Bruno, lo anunciaba a finales de mayo el portavoz del Departamento de Defensa, Christopher Sherwood, y la nueva denominación de ese Blue Book, de ese Libro Azul, es unas siglas, UAPTF, que significa Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados. Y es muy curioso cómo se ha llegado a esta situación. Tú hacías una mención a la entrada de ese famoso Libro Azul, que es muy popular por dos series de televisión, una que vimos nosotros en nuestra época y la que ahora está pegando muy fuerte en TNT y que rescata la figura de Joseph Allan Hynek, un físico que, digamos, a través de la investigación de esos fenómenos se convenció de la realidad del fenómeno OVNI y además del fenómeno OVNI como nave extraterrestre. Y yo no sé si va a pasar esto mismo con este grupo de trabajo que curiosamente no depende de la Fuerza Aérea, sino que depende de la Marina estadounidense. Y esa es la primera cosa que llama la atención. Y en mi opinión creo que es así porque está íntimamente relacionado con aquellos incidentes que tuvieron lugar en 2000, de 2004 a 2014, ¿verdad? En la costa oeste de los Estados Unidos y que dieron como resultado una serie de persecuciones de cazas que estaban a bordo de barcos, de navíos de la Armada estadounidense. Y hemos sabido algo más ya, y esta es la primera pincelada que ha dejado caer el Departamento de Defensa en un comunicado histórico que todo el mundo puede consultar en la web, en la página oficial del Departamento de Defensa, y es que por instancias de un senador, concretamente el de Florida, vamos a conocer, yo creo que va a ser entre noviembre, finales de noviembre, puede que principios de diciembre, porque están obligados, porque el Congreso demanda esa información, un incidente que tuvo como resultante un accidente entre uno de esos objetos no identificados, a los que ya llaman ahora objetos aéreos no identificados, y un caza estadounidense, y que dio como resultante pues trocitos de material que al parecer están siendo analizados por científicos estadounidenses. Qué interesante. Y vamos a hablar también de diferentes cosas. Una de ellas tiene que ver con Starlink. ¿Qué es esto? Bueno, tiene que ver básicamente, y tal vez conviene poner en situación a todos nuestros oyentes, que este tiempo de extraño, este verano extraño de pandemia, más que verano, incluso también primavera de pandemia, nos ha dado como resultante más de 5.000 casos en todo el mundo relacionados con los fenómenos aéreos anómalos. 5.000 casos, Bruno. Y eso, 5.000, nada según, más y nada menos, ¿eh? Según el National UFO Reporting Center, es el 51% más que en todo 2019. No te digo más. Es decir, ha pasado algo muy extraño durante este tiempo de recogimiento, algo extraño por un lado y algo obvio por otro, y es que como hemos tenido tiempo de mirar al cielo, si se mira al cielo se ven cosas. Claro. Si se mira al móvil, pues vemos solamente el móvil, ¿no? Pues lo primero que yo creo que ha sucedido es que la gente ha mirado al cielo y ha mirado al cielo a veces con ignorancia. Todo hay que decirlo, porque buena parte de esos avistamientos seguramente podrían explicarse en base a fenómenos astronómicos, como puede ser el planeta Venus, que es una maravilla contemplarlo al atardecer, es el cuando los últimos rayos del sol desaparecen, tenemos un margen de hasta 2 horas para ver este planeta, con lo cual uno puede pensar, no, es que ya era de noche, no puede ser Venus, no, porque el sol no lo ilumina. Sí, la esfericidad de la Tierra, porque la Tierra no es plana, pues resulta que nos proporciona este tipo de magia, ¿no? Que el sol sigue iluminando partes del firmamento que para nosotros ya son negras, pero que sin embargo está iluminando a esos cuerpos astronómicos, ¿no? No me digas que tú estás con esos, ya está superado, ¿no? Que la Tierra sea esférica, vuelve a ser plana. Bueno, no sé. Soy un poco irónico, ¿eh? Tú que has escrito un libro sobre la pandemia, tendrás que responder si hay muchos que niegan que el bicho exista. Así que imagínate, establezamos comparaciones. No solo hay muchos que niegan que eso exista, sino que si les dices lo contrario, se cabrean, te insultan, sí, te dejan. Sí, sí. Bueno, el mundo se está volviendo un poquito para allá, ¿eh? No, el mundo se está volviendo más intransigente. Sí, sí. Porque este confinamiento también nos ha puesto frente a un espejo, ¿no? Sí. La soledad de muchas personas que son solteras y que se han visto obligadas a no poder salir, ¿no? Oye, a no yo poder soy soltero, pero no, no estoy solo, ¿eh? No, ya, digo los solteros, pero también podrían decir los casados, que se han visto obligados a tener una convivencia larga, ¿verdad? Y ya sabéis lo que ocurre después del periodo de vacaciones, que tienen mucho trabajo los abogados matrimonialistas, porque, pues ahora imaginaos, ¿no? Un verano de 4 o 5 meses, ¿no? En muchos casos, en los que se han visto, y claro, todo esto tiene que estallar por alguna parte. Y oye, la redes sociales son magníficas. Antes uno iba al estadio de fútbol, claro, y gritaba, y ahora lo puede hacer a través de las redes sociales. Vayámonos acostumbrando, porque seguramente esto va a ser para mucho tiempo. Pero a mí me gustaría regresar a los objetos aéreos no identificados, que son los que nos han llevado esta noche a este círculo secreto, porque además algunos se han dejado ver hasta hace nada. De hecho, una oyente de Segovia nos ha hecho llegar varios vídeos y fotografías de un objeto que estaba lento, en movimiento, se le puede ver incluso por encima de los edificios, con lo cual tenemos una referencia, y que algunos apuntaron que podrían ser drones, los drones, y ahora vamos a entrar en ese capítulo, no se tiran, como ha ocurrido en esta pandemia, más de media hora fijos en un punto y luego se desplazan, porque la batería de estos drones, hablamos de drones, digamos de uso privado, no hablamos de drones militares que sí tienen esa capacidad, o los de la policía o los de bomberos, que tienen otras capacidades. Un dron normal, de estos que puedes comprar, voy a decir el nombre, MediaMark, ¿no? Por ejemplo, pues tiene una autonomía de unos 20 minutos, no más, porque se nos viene abajo, ¿no? Y además no tienen esa luminosidad cuando están sobrevolando por encima de esos edificios. Y yo he tenido oportunidad, porque he salido a grabar con equipos de televisión que tienen drones, y cuesta verlos cuando están en la lejanía. De manera que esto de los drones parece muchas veces una especie de comodín para dar explicación a lo ignoto, cuando en realidad lo prudente sería decir: no tenemos ni idea de qué era esa luz. Miguel Pedrero apuntaba incluso que podría tratarse de algún farolillo, de estos farolillos que llevan su velita y que queman el aire suficiente como para que floten, ¿no? Pero no ha habido ninguna fiesta en esas fechas que pudieran dar explicación a la suelta de un solo farol. Bueno, a lo mejor era una manualidad de alguien que estaba también en la pandemia, no lo sabemos, ¿no? Pero en cualquier caso resulta raro, resulta extraño, y que además no solamente en Segovia capital, sino también varios pueblos de alrededor se hayan podido producir fenómenos similares. Y estoy seguro que ahora mismo, pues en el Twitter del programa habrán testigos que nos estén escuchando desde Segovia o desde zonas colindantes, que hayan dicho: ah, pues sí, yo también vi una de estas extrañas luces. ¿Te parece, Josep, que escuchemos el sonido de una de esas grabaciones que se han conseguido en Segovia en este caso? Me parece estupendo. Venga. Pequeño. Para un dron es muy alto, ¿no? Y no, para un dron vamos despacio. Ahí, sentado, he visto cómo subía desde la altura Es curioso el comentario este, muy cuñado, hay que decirlo, sí, de bueno, el dron va muy despacio para, claro, que sea un dron. Exacto, como si todos supiéramos la velocidad entre los drones. Sí, porque los drones pueden ir muy rápido, claro, o pueden estar incluso estáticos en un lugar. Ahora, les digo también que cuando están estáticos, las hélices sueltan un ruido peculiar y característico que incluso se puede escuchar en una noche silenciosa a unos metros de distancia. Silvia, recibimos esta información, esta grabación. Eso es, se puso en contacto conmigo una compañera que se llama Ana Pastor, no es la Ana Pastor de La Sexta. No de La Sexta, ¿eh? No, pero sí es una compañera que la verdad es que se interesó muchísimo en intentar recopilar datos, investigar. Ella consiguió de diferentes puntos fotos y vídeos que también la fueron llegando y los compartió conmigo para ver si le podríamos dar una explicación. Y es cierto que como yo sé que a Miguel Pedrero pues le encanta hacer toda la recopilación de testimonios, de que puedan surgir ufológicos, pues fue con la primera persona que contacté y luego ya he contactado contigo, Yuset. Bueno, el asunto es que Ana, según me explicaba, ella fue quien lo vivió en principio de primera mano, o sea que no es que solamente la llegara la información, sino que ella venía de una zona de la sierra cercana de Segovia y venía de hacer meditación y de repente pues encontró esa cosa extraña, que además la vamos a compartir ese vídeo, lo hemos escuchado, pero vamos a ver también esa imagen que lo vamos a compartir en Twitter. Y se ve exactamente como algo que se mueve, que no es que haga una velocidad rápida, al revés, sino que está así un poco estático, pero sí que cambia de color. Y es raro, y sobre todo, pues claro, que ya desde diferentes sitios te estén llegando información y te esté llegando más o menos como que la gente es sorprendida, es que no es lo habitual y tampoco hay ningún tipo de información que haya pasado por allí, pues las típicas explicaciones que sean que si bolas, que si globos sonda, o sea que no había. Y bueno, pues por eso vosotros que sois más expertos en este tipo de cosas, pues era la opción de que aquí en el programa y en La Rosa se la pudiera dar una explicación más extensa a Ana y que también los oyentes lo pudieran compartir. Otra cosa es que en algunos casos, algunos incidentes han tenido lugar en pleno día. También, Este en concreto que vamos a escuchar a continuación, que es fue obtenido por una chica que se llama Alison Turcios. Yo cuando vi el vídeo en las redes, traté de ponerme en contacto con ella y la entrevisté. Bueno, una chica estupenda que me explicó los pormenores, porque vais a escuchar el audio. Yo creo que no he visto a nadie tan emocionado tras ver lo que claramente parece un platillo, tenía forma de platillo, estaba entre las nubes, sale de entre las nubes y la mamá que está, porque está chillando como una posesa, ¿no? La mamá que sale a ver aquello se sorprende igual que ella de ver aquellos dos artefactos, porque no cabe duda de que aquello debía de ser material, que están sobrevolando la zona. Si queréis lo escuchamos. Lo oímos, venga, vamos allá. Lo pueden ver, está por aquí, se está moviendo, ahí está, ya no le puedo dar más zoom al teléfono. Pues eso no parece una pijucha, en serio, será un ovni. Dios mío, en San Salvador. Mamá, mira, ahí hay otro, ahí arriba. No te creo. Sí. Yo no sé qué es eso. Sí, lo es. Está moviendo. ¿Y qué es eso, mamá? Yo no sé qué son, están ahí arriba. Esta es la grabación de una persona que estaba viendo un ovni o un no identificado en ese momento. Pues cuenta lo que le está pasando, ¿no? En efecto, Bruno, yo no había escuchado un avistamiento tan emocionado, así en vivo y en directo como este desde hacía mucho tiempo. Y además hay una peculiaridad sobre la que quiero incidir a continuación. Y es que dice, ya no le puedo dar más zoom al teléfono. Están la mayoría realizando fotografías o vídeos con los smartphones, que por mucha calidad que tengan, pues no es como un zoom profesional, ¿verdad? Y además, cuanto más zoom hacemos, las condiciones de iluminación van a condicionar la nitidez con la que ese objeto haya podido ser grabado. En el caso de Alison, al ser de día, pues la velocidad de obturación es más, hay un mayor margen y es más fácil enfocar, por lo tanto se ve claramente el objeto. Pero ¿qué ocurre con la mayoría de los objetos que se han difundido en redes durante este periodo de confinamiento? Que hay muchísimos. Bueno, pues que la mayoría son esferas, en las que vemos en el interior otra esfera con un puntito en el centro, porque es un máximo desenfoque que lo que está haciendo es reflejar el propio interior de la lente, ¿no? En consecuencia, no podemos tomar como referencia la forma de esos objetos por lo que muestran los vídeos, porque lo que están mostrando es una imagen claramente desenfocada y que cuanto más zoom le damos, a menos que tengamos la suerte de tener la cámara apostada sobre un trípode y que no haya movimiento, pues es cuando podemos encontrar una cierta, digamos, nitidez en las fotografías y vídeos nocturnos. Y eso nos lleva a otros avistamientos. Otra grabación esa también la vamos a escuchar, ¿no? Sí, esta en concreto, pese a la emoción que vais a escuchar de la gente, estuvo durante 30 minutos en Almoradí, en Alicante, y esto es lo que el testimonio, ¿no?, de los testigos, valga la redundancia. ¡Oh! ¡Algo vi! Paula. ¡Madre mía! Es una paranoia eso, ¿eh? Míralo, es que mira mi móvil. Tu móvil se ve perfecto. Míralo, espérate. Ahí se ve traslada perfectamente el sentimiento, la explosión de emoción ante una observación de algo desconocido. Aunque probablemente el caso de Almoradí, 30 minutos, y tú lo sabes bien, Bruno, porque has investigado también muchos casos de no identificados, es raro. Por lo tanto, hay que desconfiar de un avistamiento de tanta duración, muy probablemente por las imágenes que están muy desenfocadas y es difícil hacerse un juicio, que pudiera tratarse del propio planeta Venus por la hora en la que fue obtenida la filmación. Aún así, hay otros casos, como el que vamos a escuchar a continuación, de Zahara de los Atunes, en Cádiz, donde este sí, los testigos habían dispuesto, porque ya era la segunda noche consecutiva que veían aquel objeto, un trípode sobre el que colocar la cámara, y por lo tanto la imagen, esta sí, es absolutamente nítida, y tenemos que descartar que se trate del planeta Venus, A, porque está bajando, 2, porque es de color rojo, y 3, porque finalmente desaparece cuando Venus todavía está presente en el cielo. Lo oímos, venga. ¿Qué es eso que sobrevuela el cielo de Sahara de los Atunes? Hoy 1 de febrero de 2020, que permanece quieto a la misma altura, a misma distancia, que cambia de color. Que no es un avión, que lleva ovnis en directo, testimonios, relatos de testigos, así lo vieron, así lo vivieron. Más de 5.000 casos en los últimos meses en todo el mundo, más de 5.000 casos. Ha aumentado el número de avistamientos, Josep, en un 50%. ¿Qué se dice? Pronto. En el Círculo Secreto lo contaremos, esta oleada de ovnis. Los ovnis han vuelto, Josep. Una oleada mundial de avistamientos que además nos proporciona ciertas claves o ciertas reflexiones que realizar. Primero, en general ocurre que siempre que hay tiempos de crisis humanitaria, la cuantía de avistamientos aumenta. Ha sucedido durante la Guerra del Golfo, sucedió durante la catástrofe de Fukushima o la de Chernóbil, y está sucediendo ahora con la COVID-19. De manera que alguna extraña relación tiene entre este fenómeno, que no me atrevo a decir que es un fenómeno aéreo de origen extraterrestre, y el sentido que nos quiere dar esta historia. Recuerda el libro de John Keel, por ejemplo, y respecto, por ejemplo, a los avistamientos del Mothman en Point Pleasant. Estaban de alguna manera anticipando una catástrofe. Esto podría tomarse algo por ahí. Pues seguimos pendientes del tema. Josep, el Quejarro, Círculo Secreto, los ovnis han vuelto. Muchas gracias. Eureka. Yeah. que es una expresión científica eureka que se utiliza en ciencia cuando se descubre algo. Y nosotros queremos en decir eureka mil veces, 100.000 veces, 1.000.000 de veces. Y cada semana nos cuenta aquí un eureka Amado Martínez en La Rosa de los Vientos. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, eureka, eureka. Hemos vuelto. Hemos vuelto y nos vas a seguir contando durante esta temporada, la 23, más eurekas, más investigaciones científicas que nos ayuden un poquito mejor a movernos en el mundo. Móvil o sin móvil, ¿no? Sí, a estar en ese un mundo cambiante, ¿eh? Este mundo en el que estamos. Nos están cogiendo el cerebro. Y no de ¿Ah, frío, ¿eh? Eso es lo que dice una investigación científica, ¿no? Que sí. En vez de agrandarse, lo vinculamos a la inteligencia, el cerebro se está reduciendo de tamaño. ¿Es esto cierto? Sí. Bueno, los antropólogos tenemos datos contundentes al respecto. Yo sé que muchos dirán, claro, porque todo el día la gente mirando el móvil, jugando con la consola, que la gente ya no sabe ni por dónde pasa el Guadalquivir, que si tal y que si mal cual. Y bueno, pues eso es que nos estamos atontando, ¿no? Dirá la gente. Pero no tiene nada que ver con estar todo el día ahí atontados mirando el móvil, aunque estemos todo el día atontados mirando el móvil, ¿vale? Lo que pasa es que esta reducción del tamaño del cerebro que está experimentando nuestra especie, el Homo sapiens, no es algo nuevo. Lleva haciéndose cada vez más y más pequeñito desde hace unos 20.000, 30.000 años, más o menos, desde la Edad de Piedra. Y en este tiempo se ha hecho un 10% más pequeñito. Es decir, ha pasado de tener 1.500 centímetros cúbicos a tener 1.359. Que la verdad que no es moco de pavo, sino el equivalente a una pelota de tenis. Es decir, todo ese tamaño hemos perdido de masa cerebral, en definitiva, que los antropólogos estamos flipando. O sea, que somos un poquito menos cabezones, ¿no? Sí, y estamos flipando un poquito, porque de seguir así, en los próximos 20.000 años vamos a tener un volumen cerebral tan pequeñito como el del Homo erectus, que es un pariente lejano nuestro que vivió hace 500.000 de años y cuyo cerebro tenía un volumen de 1.100 centímetros cúbicos. Hay un estudio muy interesante de John Hawks, un antropólogo de la Universidad de Wisconsin, que hizo este estudio con datos precisos sobre esta disminución del tamaño cerebral. ¿Y el tamaño está vinculado a la inteligencia? ¿Esto quiere decir que nos estamos volviendo un poco más tontos o más acomodadicios? Un poco de todo, creo yo, pero no necesariamente quiere decir que la reducción de ese volumen cerebral tenga que ver con una reducción de nuestra inteligencia, porque los neandertales desaparecidos hace unos 30.000 años también eran más corpulentos y tenían mayor volumen cerebral que nosotros. Lo que pasa es que a mayor masa muscular, más materia gris hace falta para controlarla, para mover todo eso, porque el cerebro, atención, no está solo ahí para pensar, sino que controla mucho. Muchísimas otras funciones corporales y consume bastante energía, por cierto. Lo que pasa es que si echamos un vistazo a la historia de nuestra biología evolutiva, pues inteligencia y volumen cerebral han ido creciendo paralelamente. Y claro, ahora resulta que la tendencia es al contrario, que el cerebro ha ido haciéndose cada vez más pequeño y muchos antropólogos se preguntan si es que acaso nos estamos haciendo tontos o es que estamos más escuchumizados, que no tenemos ni chicha, ni limonada, ni músculo, ni vamos, ni inteligencia, ni nada. ¿Qué pasa aquí, no? Porque vamos, el primer Homo sapiens del que vamos, hay pinturas rupestres por ahí, ¿no? El hombre de Cro-Magnon, la ruta de Lascaux, también era más fuerte que nosotros. Así que hay varias teorías. Algunos antropólogos piensan que sí, que nos estamos haciendo un poco más burricos. Por ejemplo, David Gehry, de la Universidad de Wisconsin, dice que cuanto mayor es la concentración humana, más disminuye el cerebro, porque hay más división del trabajo y los individuos ya no necesitan ser tan inteligentes para sobrevivir. ¿Por qué los demás nos ayudan? Lo que pasa es que este concepto de inteligencia admitiría matices, ¿no? Dicen algunos otros antropólogos que no nos estamos volviendo más tontos, sino que nuestra inteligencia es más sofisticada, ¿no? Y aquí lo que hacen es recurrir a un paralelismo con los animales domesticados, ¿no? Por ejemplo, los perros lobo en comparación con los perros, ¿no? Y dicen que el perro lobo tiene un cerebro más pequeño que el lobo salvaje, pero es más inteligente y sofisticado que el lobo porque es capaz de comprender los gestos humanos, ¿no? Podemos estar o no estar de acuerdo. Luego tenemos, claro está, la teoría de la energía y la masa muscular. Y bueno, que si ya no tenemos tanta masa muscular, pues no hace falta que tengamos un cerebro tan pesado ni que consuma tanta energía, porque el cerebro utiliza así como el 20%, que es una pasada en esta ingesta calórica. ¿Y tú tienes una teoría al respecto? Bueno, yo no sé si llamarla teoría, pero sí hay algo que me extraña que nos haya puesto sobre la mesa en esta discusión antropológica, ¿no? Y es que si ya no tenemos tanta masa muscular, ni tenemos que esforzarnos tanto por sobrevivir porque vivimos en sociedades complejas colaborativas, ¿por qué no podemos pensar que la naturaleza está corrigiendo el sacrificio evolutivo que tuvo para las hembras del género Homo sapiens tener un cerebro cada vez más grande? Y tú me dirás, ¿y qué sacrificio es ese? ¿Es que os comisteis la manzana del árbol prohibido y Dios os castigó teniendo que dar a luz con mucho dolor? Pues no, no nos comimos ninguna manzana. Dejamos de andar a cuatro patas, como buenos primates, y nos pusimos de pie, a caminar erguidas. Pero para caminar sobre dos piernas, esto trajo consigo un estrechamiento del canal del parto. Ahora bien, si tú a ese estrechamiento del canal del parto le sumas un cerebro hiper mega grande, como el cabezón que tiene el Homo sapiens, pues claro, ahí ya la cosa se pone fea. Porque el feto no solo tiene que atravesar un camino rocambolesco para nacer, sino que tiene que hacerlo con un pedazo de cabeza, por un túnel muy estrecho. Y somos las mamíferas que peor lo pasan al dar a luz, las que más sufrimos, las que más riesgo corremos de morir, pero también somos las crías más vulnerables del planeta Tierra. Porque mientras un potrillo se pone de pie nada más al poco a nacer y pronto puede valerse por sí mismo, pues nosotros nacemos a medio hacer, como yo digo, y nacemos a medio hacer sencillamente porque no podemos terminar de gestarnos dentro del útero materno, como otros mamíferos, porque nuestro cabezón es tan grande que rompíamos a nuestra madre ahí en plan alien. Y poco más o menos este es el sacrificio evolutivo que las hembras Homo sapiens y nuestras crías tuvimos que pagar por andar de pie erguidos con un cerebro cada vez más grande. Así que a lo mejor esta disminución del volumen viene a corregir un poco también esta pega evolutiva, ¿no? Para facilitar el parto, una cabecita más pequeña, es más fácil de alumbrar, por lo que yo creo que esto de volver a andar a cuatro patas no lo veo, ¿eh? Pero lo de disminuir el cerebro yo creo que sí que resolvería un poco ese dilema obstétrico. Y fíjate que es curiosísimo esto que nos cuentas. La gente puede verlo en una imagen que seguramente han visto en alguna ocasión. Cuando, por ejemplo, un potrillo nace y corre enseguida. El ser humano tarda mucho tiempo. Digamos que esa gestación, hay una parte, un tiempo que se está en la madre, pero un tiempo en el cual en el exterior tiene que hacer cosas para seguir creciendo. Digamos que otros mamíferos nacen, entre comillas, más completos que nosotros. Nosotros continuamos el desarrollo una vez que hemos nacido, una vez que se ha producido el parto. Efectivamente, por eso tenemos que continuar desarrollándonos fuera del útero y somos tan vulnerables y dependemos tantísimo de nuestros progenitores durante tanto tiempo. ¿Y cómo podemos hacer para aumentar eso que es, llamamos la materia gris, que vinculamos mucho a la inteligencia? Pues mira, hay muchos estudios y multitud sobre cómo se aumenta la materia gris. Y cómo disminuye, porque también encoge, al margen de la evolución, ¿vale? Al margen de este encogimiento evolutivo, también durante nuestra vida podemos experimentar pues diferentes modificaciones cerebrales que el volumen de la materia gris aumente o disminuya. Y, bueno, pues, ¿por qué cosas encoge el cerebro, no? ¿O qué atrofias podemos sufrir? Bueno, pues atrofias típicas cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, la vejez propiamente dicha, pero también el estrés. El estrés encoge el cerebro y el insomnio. Y las drogas, el alcohol, muchísimo, casi a nivel de envejecimiento. Cosas curiosas, por ejemplo, usar el GPS atrofia un poquito tus áreas cerebrales de orientación espacial, te debilita un poco el cerebro. De hecho, los taxistas de Londres tienen el cerebro más grande que otras personas porque memorizan calles y planos espaciales que tienen en su mente por dónde ir, por dónde no ir. Pero esto de que nosotros vamos ya a todas partes con el GPS, pues está mermando un poco una de las principales características del ser humano y del Homo sapiens, ¿no? Que es la orientación espacial, saber orientarnos. Y hay cositas que también aumentan la, la materia gris, por ejemplo, antes, el deporte. Llegábamos a una calle y sabíamos en dónde estaba la calle gracias al mapa, sabíamos movernos, ahora lo metemos en el móvil, en el GPS, y nos llevan directamente al lugar. Parece que el teléfono se ha convertido en algo así como nuestra guía para dejar de pensar. No sabemos en los teléfonos, bueno, ¿cuántos teléfonos conocemos? ¿Cuántos números conocemos y conocíamos? Esa es una respuesta que es muy importante para ver cómo nos hemos acomodado a este mundo. Bueno, hay gente que no se sabe ni su propio número de teléfono. Antes no sabíamos todos los números de los compañeros, de las casas, de no sé qué, de los no sé cuántos. Yo me sorprendo. Mis padres se acuerdan todavía de muchísimos números de teléfono de mucha gente que nosotros hemos olvidado por este uso de los teléfonos móviles, ¿no? Y poner la memoria tiene que ver con todas estas cosas. Cuanto más la ejercitas, más materia gris, ¿no? Por ejemplo, que decíamos que para aumentar la materia gris, ¿qué cositas? Pues aprender un nuevo idioma, leer, meditar, videojuegos, memorizar, juegos cognitivos, todo ese tipo de cosas, deporte, dormir bien. Bien, lo que viene siendo disfrutar un poquito de la vida. Y escuchar La Rosa de los Vientos, ¿crees que ayuda a la gente a que esa materia gris crezca? ¿O por lo menos les ayuda a que despierten la curiosidad por las cosas y comiencen a investigar en determinados asuntos? Yo creo que si escuchas La Rosa de los Vientos, te relajas, te arrullas, te haces curioso, aprendes cosas nuevas cada día y, por supuesto, te quedas con datos, es decir, seleccionas, memorizas. O sea que, ya sea en casa, por la noche, de madrugada o con el podcast saliendo a hacer deporte mucho mejor, experimentas una doble aumento del cerebro. Pues que escuche la gente la temporada número 23 de La Rosa de los Vientos, que ha comenzado hoy. Vamos a estar todo el año con vosotros comentando cosas muy interesantes, cosas fascinantes y descubrimientos que cambian el mundo, descubrimientos y eurecas que nos cuenta aquí Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Las 3 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero llegan entonces las noticias, la actualidad, y después queda una hora de programa. Quedan Encuentros con lo Desconocido, una de nuestras nuevas secciones. También vamos a tener el Mundo Bizarro. Nos vamos hasta Camboya, hasta el Templo de Angkor, y os contamos en Señales del Fin del Mundo casos similares como los del virus del Nilo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Hoy ha comenzado la temporada número 23. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta, nuestro hashtag. Almohadilla Rosa Vientos. Vistas en las definitivas, contamos el personaje oculto de esta noche. ¿Quién era? Desvelamos el misterio, el enigma, Silvia Casasola. Ahí vamos. Bueno, recordamos que tenemos tres músicos que además son cantantes. ¿Y qué tienen en común? Pues que tienen un estilo inconfundible y además un apodo animalesco. Atentos. A Tom Jones resulta que le conocen internacionalmente por su potente voz, pero también porque le llaman el Tigre de Gales. Él fue un sex symbol en los años 60 y 70. Y aunque tiene 80 añazos, sigue en activo. Iggy Pop. Pues Iggy Pop es conocido como la iguana de Detroit. Comenzó en el mundo de la música tocando la batería en su primer grupo, Las Iguanas, de donde tomó su apodo, el de Iggy. Y quedó muy influenciado por Jim Morrison, líder de The Doors, a quien le copió su estilo sobre el escenario. Actualmente tiene 73 años. Y como habéis adivinado muchos de vosotros, el personaje de la noche es George Ivan Morrison. We Él es el inconfundible Van Morrison, el más versátil de los tres. Guitarrista, saxofonista, destaca además, pues eso, por su característica inconfundible forma de cantar, la que ha mezclado a lo largo de su carrera muchos estilos: blues, country, folk y, por supuesto, el rock. En 1964 formó el grupo The Them, y en una de sus actuaciones, The Doors, que lo comentábamos antes, fueron los teloneros. Bueno, pues resulta que Jim Morrison le gustó tanto cómo actuó en el escenario Van Morrison, que le copió también su puesta en la escena. O sea que el otro Morrison, Jim, copia a Van, y luego Iggy copia a Jim. Bueno, pues Van Morrison, el gran Van Morrison, acaba de cumplir el pasado 31 de agosto 75 años. Es conocido en el mundo de la música como el León de Belfast, que es ciudad en la que nació, él es irlandés, y sigue en activo, tanto que, atentos a apuntar la fecha, el próximo 22 de octubre estará en Madrid, donde un concierto, estará dando un concierto en el antiguo Palacio de los Deportes. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido José María Delfín, que participó en Twitter y él lo adivinó. Dijo que era Van Morrison. Él participa con @josmaradelfin1. Así que nada, enhorabuena y envíanos tus datos a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle del programa a tu dirección. Enhorabuena. Y vamos allá en La Rosa de los Vientos, un minuto sobre las 3 de la madrugada, con una de las secciones nuevas que estamos estrenando en esta temporada, en la número 23. Sección que vamos a inaugurar hoy, una sección que se titula Encuentros con lo desconocido. Hoy os hablamos de uno de los enigmas y misterios más documentados y de más difícil explicación: las combustiones humanas espontáneas. Cosas y personas que se queman sin causa aparente. Nuestro invitado de esta noche ha descubierto, después de rebuscar en multitud de archivos, casos que han ocurrido hoy y que han ocurrido ayer en nuestro país. Casos, algunos muy antiguos, de hace 100, 200 años. Es una investigación extraordinaria. Una investigación que nos cuenta el historiador, el investigador Carlos Montero, a quien ya saludamos. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, encantado. ¿Cómo estás? Bueno, nos pensábamos que las combustiones espontáneas era algo sobre lo que se informaba en tiempos recientes, pero tú has hecho una búsqueda que te has encontrado muchos casos y mucha información contada en periódicos ya incluso hace casi 200 años. ¿Cómo ha sido esa investigación? Bueno, pues es una investigación de horas, le he tenido que echar bastantes horas y bueno, rebuscando, que ya sabes que a mí siempre pues me gusta rebuscar en cosas antiguas, pues he ido encontrando una serie de casos, todos ocurridos en España, que es lo que más me llamaba la atención, porque parece que esto de las combustiones espontáneas, sobre todo las humanas, no se habían dado muchos casos aquí en España, por no decirte casi que ninguno, casos documentados, ¿no? ¿Hasta qué época se han encontrado casos? Pues de las más, en el caso de las combustiones espontáneas, estamos hablando de 1837, y de las no humanas de 1838, o sea que casi desde hace casi 200 años se vienen recogiendo de manera puntual en la prensa pues casos que ocurrieron en nuestro país, ¿no? Que es lo que realmente es curioso, porque en otros países como en Francia o en los países nórdicos sí que se recogían incluso por la prensa española, se daban a conocer estos casos, pero lo que me llamó la atención es que eran casos ocurridos en nuestro país y en algunos casos muy bien documentados. Citas uno de los casos que citas, una de las cosas que descubriste fue en el Boletín Oficial de la provincia de Zamora el año 1838. Ojo, 1838, ahí había una referencia de una de las muchas que has encontrado a uno de estos casos, porque hacían alusión a una alma en vena incluso. Sí, este caso incluso podría ser un híbrido entre combustiones humana y no humana, ¿no? No es humana porque no parte de dentro de la víctima en este caso, sino que lo que se incendia son las ropas. Y se le atribuía, esto ocurrió en Alboraya, muy cerquita de Valencia, en el año 1838, y se decía que había una jovencita, una adolescente, que era atormentada por un alma en pena. Y bueno, el rumor se fue extendiendo hasta que el párroco de esta localidad, uno de los párrocos de esta localidad, decidió investigar por su cuenta y, ante su sorpresa, vio como una supuesta mano invisible, por decirlo de alguna manera, le plantó la mano en el delantal y se lo abrasó todo, ¿no? Empezó a arder ese delantal. Y el citado Boletín Oficial de la provincia de Zamora pues indica que hubo 30 personas que lo vieron, ¿no? Y además textualmente dice, se entiende el delantal quemado, pero no quién ni cómo lo quemó. Es decir, no daban crédito esas 30 personas a cómo de la nada había empezado a prenderse fuego el delantal de esta jovencita, ¿no? Uno de los casos que tú has recogido nos sitúa en el año 1899, nos sitúa en Cantabria, en un informe que efectúa la Guardia Civil, un informe en el cual se habla incluso de la caída de piedras dentro de la casa, una casa en la que se dice que había duendes. Se mezclan todos los fenómenos extraños en este suceso, es combustión espontánea, pero hay muchas más cosas. Sí, sí, este tiene de todo. Esto daría, si hubiera ocurrido un caso similar en Inglaterra o en Estados Unidos, casi que también podrían haber hecho como una película o una novela, ¿no? Pero como ocurre en España, pues que da como un poco de rabia porque caen estos casos como en el olvido, ¿no? Y como tú dices, sí, aquí además hubo cierta polémica porque hubo diarios de la época que se tomaron el asunto a guasa, incluso decían que el vino en este pueblo, en Iruz concretamente, lo debían de vender muy barato porque se hablaba nuevamente una jovencita que en este caso era una criada que sufría los ataques de un ente sobrenatural, por así decirlo, que llovían piedras y que de un cuébano de hierba, un cuenco con hierba fresca, pues se prendió fuego misteriosamente. El caso fue alimentándose de tal manera que al final uno de los diarios que creyeron esta historia, que era el Unión Democrática, recogió el informe de la propia Guardia Civil, porque la Guardia Civil se presentó allí en vista de lo que estaba ocurriendo, y se recogió un informe firmado por el cabo Timoteo Cavia Seco, en el que efectivamente recogían todo, no lo que les habían contado, sino lo que la pareja de Guardia Civil que acudió a este lugar para investigar estos hechos, fueron testigos de lo que allí ocurría. Y efectivamente, uno de los guardias civiles sacó ese cuébano lleno de hierba ardiendo y fueron testigos de toda la serie de fenómenos que sufrió esta jovencita, ¿no? Y uno de los casos que has encontrado incluso puede decirse que nos está hablando de lo que calificaríamos como un fantasma pirómano. Sí, exacto. Eso es lo que parece ser lo que pasó en Iruz. Podría ser eso, ¿no? Y se da mucho esta casuística, porque la gente, sobre todo en aquella época, lo que lo asociaba, digamos, era a los duendes, ¿no? Y, por ejemplo, en el Perdigón, en el caso del pueblecito de Perdigón, en el 1925, quizás este sea el caso tras La Arolla, el gran caso de La Arolla, que quizás esté un poquito más documentado en cuanto a la prensa. Y ahí también lo que era el casetón de un guardagujas y la vivienda de un capataz prendieron fuego sin saber cómo se había podido hacer, ¿no? Y entonces la prensa, en este caso también el Heraldo de Zamora, mandó una comitiva con diversos expertos y personas pues con un cierto renombre para investigar el caso, ¿no? Y entonces se entrevistaron con los afectados y sobre todo con el jefe de estación, que les quitó de la cabeza toda duda de que entre estas dos personas hubiera algún tipo de rencilla, porque claro, lo primero que se pensó era que uno de los dos o los dos estaban prendiendo fuego mutuamente, ¿no? Porque prendían las casas y los enseres. Y este hombre pues es el que quitó toda sombra de duda a decir que se llevaban bien y que la distancia entre las casas era bastante bastante amplia como para que no se pudiera hacer este tipo de cosas, y que además los fuegos se producían a plena luz del día y ante la vista de todos, con lo cual no era posible que ninguno de los dos afectados le prendiera fuego a la casa del otro, ¿no? Uno de los casos más importantes de nuestra historia, lo ha citado, se menciona siempre el caso de La Roya en Almería en 1945. Fíjate lo que decía la prensa de entonces y cómo describió esos fenómenos. Creo que era el Diario de Burgos, un recorte, una noticia que tú has rescatado, que nos habla de cómo algo se desprendió del cielo, una columna de aire que descendió sobre la tierra a gran velocidad y al chocar contra el suelo se levantaron llamaradas y mucho humo. Esto 1945, pero pensábamos que era el primer caso y sin embargo hay muchos antes. Sí, sí, bueno, al mismo tiempo que La Roya, la prensa de la época también recoge pequeños casos de fuegos que realmente no se sabía cómo se habían provocado, ¿no? Y es lo que llama también la atención, que de hecho se llega a decir en la prensa que no solo es La Roya lo que está ardiendo, porque se van produciendo una serie de casos. Y este caso que tú llamas, el que tú mencionas, este ocurrió el 12 de julio de 1945, es decir, casi al mismo tiempo que se producían los de La Roya. Y aunque pueda parecer que es un fenómeno meteorológico, porque es una tromba de agua y fuego que cayó y que levantó mucho humo, como tú hubieras dicho, la prensa también recogió que esta columna que cayó contra el suelo produjo un efecto idéntico al de una bomba de aviación de gran tamaño, con lo cual el terror que se debió de vivir por estas gentes de Lechón en la zona aragonesa pues debió de ser importante. Y además se catalogó este hecho como totalmente nuevo y desconocido, es decir, ningún meteorólogo ni ningún físico supo tampoco decir en aquel entonces a qué se debía este fenómeno, ¿no? Que se acababa de producir. ¿Cómo reflejaba la prensa de entonces? Porque lo que conocemos por los escritos y por lo que tú has transcrito y descubierto, los periodistas de entonces eran muy fieles a lo que había ocurrido y hacen una descripción de los hechos realmente racional de lo que acontece, aunque se dicen cosas tan tremendas como una de las cosas, una de las frases que destacas en un artículo en la revista Año Cero, que te encontraste cómo se hablaba en esas noticias de una persona que había vomitado llamaradas por la boca. Sí, eso son ya, digamos, la segunda parte del artículo, cuando ya me meto en lo que son las combustiones espontáneas humanas. Y además, este caso, estamos hablando del 11 de septiembre de 1850, y además es un caso en el que hay un testigo de la combustión espontánea, porque son dos personas que van andando por la calle, probablemente después de una noche de juerga, porque se habla en la prensa de que eran dos personas aficionadas a la bebida alcohólica, y uno de ellos, llamado Copero, empieza a sentirse mal, y su compañero ve cómo empieza a salirle humo de la boca. Entonces, claro, él se alarma, intenta ayudarle, y es cuando es testigo de cómo empieza a incomodarse este señor llamado Copero. Se empieza a agarrar el vientre con las dos manos, del dolor que sentía, empieza a humear nuevamente, da un resoplido y vomita tres llamaradas por la boca. O sea, este testigo ve cómo salen tres fogonazos, tres lenguas de fuego por su propia boca, otra por el tubo auditivo y dos por el vientre, y acto seguido se retuerce y expira en medio de la calle en Madrid, en pleno Madrid, en el 11 de septiembre de 1850. Y esto se recogió, en este caso, por el diario El Clamor Público. Hace 170 años, nada más y nada menos, 170 años que ocurrió este suceso, insistimos, en Madrid. Los periodistas que siguieron estos casos o algún otro episodio que ha recogido, ¿dieron alguna hipótesis para este tipo de sucesos? Pues vamos a ver, por regla, en la prensa se recogen, sobre todo en publicaciones periódicas de tipo médico de la época, se trata el fenómeno de la combustión espontánea, y hay muchos expertos, sobre todo extranjeros, que dan sus opiniones, ¿no? Entonces, la más extendida era que este tipo de personas tenían afición por las bebidas alcohólicas, abusaban de las bebidas alcohólicas, y que eso al parecer producía algún tipo de reacción en el organismo y se producían este tipo de combustiones espontáneas, ¿no? Esto puede ser, a fecha de hoy aún no se sabe a ciencia cierta. Se habla del efecto mecha, que va derritiendo la grasa corporal como si fuera una vela, y pero también puede producir estos tipos de fenómenos. Pero también hay casos ocurridos en España, en este caso hay uno en el pueblecito de Cádiz, en Granada, en los que una niña, una jovencita de 16 años, sufre esta combustión espontánea. La madre es testigo de ello porque intenta ayudarle y se quema. Y según recoge la prensa, esta chica, lo leo textual, la tal joven no se había entregado al vino ni a otras bebidas espirituosas, que es la explicación o causa que realmente se le atribuyen a estos enfermos. Es decir, aquí tenemos la excepción de las hipótesis que se barajaban en aquel entonces, ¿no? Pero sí que es cierto que gente como, se hablan de los médicos Lecat, Leir y otros científicos de la época, lo achacan, por regla general, al abuso de las bebidas alcohólicas. ¿Y qué se dice? Hay un informe, un caso que tú citas en este reportaje, un caso del año 1853, es el diario El Balear que cita cómo llegaron varios médicos a investigar el caso y llegaron a una serie de conclusiones. Y se menciona la investigación que efectuaron esos médicos. Insistimos, hace más de 150 años. ¿Y qué nos dice este caso? Porque los médicos han investigado estos sucesos desde siempre. Sí, sí. En este caso, el caso que mencionas es una auténtica autopsia de estos dos médicos, el doctor Ledesma y un compañero que no se cita en el diario El Balear, que acuden, en este caso, a un lugar conocido como Cortijo de la Asquerosa, en Granada, en junio de 1853, a realizar la autopsia de un cadáver que supuestamente había fallecido por causa de combustión espontánea. O sea, ¿ya se utiliza esa expresión? Sí, sí, sí. Ellos realmente, al final de la crónica de este diario, ellos atribuyen además lo dicen claramente, dice admitimos en esta condición la combustión espontánea. Es decir, el dictamen de esa autopsia es que la fallecida, porque era una mujer, ha fallecido por causa de combustión espontánea. O sea, así de claro. Después de hacer una serie de análisis, una serie de comprobaciones que van citando en la prensa y que están muy bien detalladas, y finalmente pues dictaminan que la causa del fallecimiento de esta mujer es una combustión espontánea. El fallecimiento de esta mujer, se dice en ese informe, se dice en esa noticia, que el cadáver que se encontró en el lugar, el cadáver debió pertenecer a una persona que había estado sentada, que se quemó el asiento y se había reducido a carbón el pelo en el lado izquierdo. Eso es lo que dice la noticia. Sí, sí. Que además coincide con muchos casos recientes de combustiones espontáneas. Es decir, está sentada, se quema, no se quema todo el cuerpo, ellos reconocen de hecho, ellos dictaminan que es una mujer, o la principal motivo por el que dictaminan que es una mujer es que conserva los rizos de su pelo, y que por eso lo asocian a una mujer y luego lo corroboran, y la silla no se quema, y partes de su cuerpo tampoco. Es decir, es un calco de los casos que se conocen hoy en día, los casos más famosos ocurridos en los años 60 y 70, que tienen un paralelismo importante con este caso. Pues esto ya se estaba recogiendo, además en España, en 1853. en 1853 y pensábamos que era algo mucho más reciente y para nada vinculado a nuestro país. Y sin embargo, tú te has encontrado muchos casos, decenas de casos testimoniados por la prensa de entonces en nuestra tierra y casos espectaculares como los que nos estás contando. Sí. Sí, es que además parece que es eso, dar un poco de como de rabia porque parece que estas cosas no ocurran en España. Y sí, si nos ponemos a buscar, ocurren. O sea, es que quizá lo que pasa es que hay, sí que es cierto que desde la Aroya prácticamente a lo que es la actualidad han ocurrido, por no decirte que ningún caso de estas conmociones, ¿no? Sí que tenemos el caso de que en Italia, en Caneto di Caronia, sí que en la actualidad están sufriendo estos casos de combustiones espontáneas no humanas, que tampoco parece que haya una explicación plausible. Pero en el siglo XIX, en la prensa de aquel entonces, que era una prensa que huía un poquito del sensacionalismo, por así decirlo, ¿no? Era iban muy al grano porque tampoco disponían de mucho espacio para contar sus crónicas, daban cuenta de estos casos que realmente llaman mucho la atención, porque desde 1837, que es el primer caso de combustión espontánea humana, hasta prácticamente 1945 con la Aroya, pues es una época que llama mucho la atención este tipo de casos y que lo recogiera la prensa con tanto lujo de detalles. 1837 precisamente esa es la fecha de un informe, una noticia del diario que tú has conocido y que te has encontrado, el diario El Castellano, un informe del año 1837 del 23 de noviembre que nos habla cómo ese fuego consumió a una persona en el espacio de tan solo 3 horas, la consumió entera. 1837, casi 200 años. Sí. Es el caso que ocurrió en Cádiz, en Granada. Esto ocurrió el 23 de noviembre y aquí el diario, en este caso fue el diario El Castellano, y habla de eso, de una chica de 16 años que sufre esta combustión espontánea ante la mirada de su madre. O sea, es decir, de la nada empieza a surgir un fuego desde dentro de esta chica que la consume en 3 horas hasta el punto... Dice que la consumió en 3 horas hasta los huesos sin poder salvarla de modo alguno. Sí. En términos que su madre la tocó y se abrazó la mano y de la impresión la mujer pues cayó desmayada, ¿no? Y este es el caso que es la excepción que confirma la regla, ¿no? Es decir, esta chica no bebía, no tenía un alcoholismo, no abusaba de las bebidas alcohólicas, ¿no? La única explicación... dicen que, según se decía, era muy irritable y nerviosa, lo único que podía vincular en este caso la combustión espontánea. Con lo cual, yo creo que es el caso más misterioso de todos los que, en los casos de combustiones espontáneas, que todos lo son, desde luego, pero este es el que, digamos, se sale un poquito del molde en cuanto a que no abusaba del alcohol. Llama la atención el hecho de que las hipótesis que ya por entonces se formulaban se parecen mucho a las hipótesis que se formulan ahora para explicar este tipo de sucesos. No tienen explicación, pero desde el principio, desde que se conocen los primeros casos, se han dicho las mismas hipótesis para justificarlos y explicarlos, tanto fuera de España como en España. Sí, mira, en el caso de las combustiones no humanas, sí que se asociaba, sí que hay estudios en la prensa de la época, se ofrecen informes, sobre todo en la marina mercante de la época, porque la marina mercante era el combustible era el carbón, y parece ser que el carbón sí que tiene algún tipo de, puede sufrir algún tipo de combustión espontánea. Pero claro, eso, de hecho, en la voladura del Maine, en cuando la guerra de Cuba, la primera causa, las primeras hipótesis iban allá y apuntaban a la combustión espontánea del carbón del destructor Maine. Entonces, eso sí que es un caso común en la prensa. Tú, si te pones a buscar, encuentras muchos casos de naufragios de barcos cuyo combustible es el carbón, que han sufrido combustiones espontáneas en las bodegas, ¿no? Donde guardan el carbón. Pero claro, estamos hablando en muchos casos, en los casos españoles, en cortijos, en lugares en los que el carbón prácticamente no habría. Y además lo que se prende fuego son ropas o son, en el caso de Iruz, un cuévano con hierba fresca, o en La Arolla son enseres de labranza, ¿no? incluso cereal. Entonces, y lo realmente misterioso es eso. Te iba a formular una pregunta que seguramente mucha gente se está haciendo la misma pregunta. ¿Cómo se te ocurre en un momento determinado buscar lo que contaban en el siglo XIX sobre casos que pensábamos que sucedían ayer, estos casos de combustiones espontáneas? ¿Cómo se te ocurrió buscar el origen de esos episodios, las primeras descripciones, en nuestro país además? Sí, bueno, pues a ver, el origen tiene su explicación en un artículo que hice para la revista Enigma, que se vinculaban los fuegos de La Arolla con los experimentos de la bomba atómica que supuestamente hicieron los nazis. Entonces, ahí se hablaban de los casos ocurridos en 1945 que no eran La Arolla. Entonces, empecé un poquito a interesarme. Es un tema que no es que domine mucho, pero empecé a interesarme, encontré el caso del Perdigón, que es bastante conocido, y se hablaba de uno en Argamasilla de Alba, ocurrido en 1903, un caso de combustión espontánea, pero del que no encontré nada, pero sí que encontré los anteriores. Entonces, claro, ha sido una tarea de ir encontrando e ir guardando, hasta que pues encontré material suficiente para hacer este artículo. Te agradecemos muchísimo esa información, esa investigación que has realizado, que ahora has plasmado. Te has encontrado casos, insistimos, de hace casi 200 años, casos en los cuales, de combustión espontánea, en los cuales ya se formulaban hipótesis para explicar estos sucesos, que siguen sin una explicación definitiva, pero se formulaban hipótesis muy similares a las que se formulan ahora. Carlos, tenemos que felicitarte muchísimo por esta investigación, que yo creo que buscar en los orígenes también nos da una perspectiva diferente del fenómeno. Pues muchas gracias. Hombre, yo la verdad es que es lo que me gusta hacer, ¿no? Además, como sabes, yo trabajo en un archivo, entonces no sé si es de formación profesional o algo, no sé, cada uno. Me gusta ver publicaciones antiguas, leerlas. Y la verdad es que de vez en cuando pues aparecen estos casos que la verdad es que llaman mucho la atención. ¿Cómo has hecho esa búsqueda de información, esos datos? Porque has acudido a hemerotecas, has acudido, sí, a los archivos, estaban digitalizados. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Sí, a ver, muchos están digitalizados. Tenemos la suerte de que la Hemeroteca Nacional tiene una página online, muchos fondos digitalizados. También otras hemerotecas, como la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, y eso facilita mucho la labor, porque claro, por ejemplo, los periódicos de Cantabria, o el Baleares, o todo este tipo de diarios que eran muy locales, pues hubiera supuesto una inversión de tiempo y de desplazarme, ¿no? Entonces, en este caso, agradecer la labor que están haciendo sobre todo la Hemeroteca Nacional Digital, y luego es leer, tienen buscadores, eso también facilita mucho, pero aún así hay que leer muchísimo, porque claro, te encuentras con muchos casos de combustiones espontáneas ocurridos fuera de España, pero luego tienes que ver, cribar los que ocurren en España, ¿no? Y nos os has contado aquí, has escrito sobre ellos, hay combustiones espontáneas en nuestro país en el siglo XIX, en el siglo XX, casos que fueron recogidos por la prensa de la época y casos que ahora han sido recuperados por nuestro invitado, por Carlos Montero. Carlos, mil gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Hay cientos de casos en el mundo, cientos de casos muy conocidos, muy bien investigados, de combustiones espontáneas humanas y a veces también de objetos. Algo se quema sin causa aparente, esos misteriosos fuegos, las combustiones espontáneas. que ha sido el tema de esta sección, esta nueva sección en la temporada 23 en La Rosa de los Vientos, Encuentros con lo Desconocido. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Uno de los lugares más mágicos, maravillosos y enigmáticos del planeta. Hablamos de Angkor. Se encuentra en Camboya y tanto le gustó a nuestra invitada que decidió quedarse a vivir allí. Ella es Inés Fernández. Es la viajera de las viajeras, una aventurera que nos fascina. Estuvo un año en este lugar. Se encuentra al frente de la web en Mis Viajes por Ahí. Y es la guía de la agencia de viajes Paso del Noroeste. Inés Fernández, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, viajera. Bueno, vamos a comentar algo sobre el comienzo. ¿Por qué en un momento determinado qué fue lo que pasó por tu cabeza para que te fueras nada más y nada menos que a Camboya? Sí, así es. Pues fue por varios motivos. O sea, en realidad yo ya había visitado Camboya hacía 10 años. O sea, mi primer viaje como mochilera fue Tailandia y Camboya cuando tenía 20 años. Y había vuelto varias veces desde entonces a Asia, que es un continente que me fascina, donde siempre me siento muy cómoda. Pero la verdad es que siempre había tenido la espinita de algún día venir aquí, pero no de visita, sino para quedarme, o sea, para vivir de verdad el lugar. Y luego también pensaba que a la hora de mudarme a otro país pues sería más fácil ir a aquellos que están en vías de desarrollo, porque en ellos puedes desarrollar proyectos. O sea, son países donde aún hay cosas que quedan por hacer. O sea, si pensamos en el tercer mundo, pensamos en pobreza, en que vamos a ver cosas a lo mejor que preferiríamos no ver o que van a ser peligrosos, pero no nos quedemos con eso. O sea, son países que tienen muchísimas más cosas, que están habitados por personas como tú o como yo, y tendemos a tener miedo a lo que desconocemos. Entonces, a mí me parecía más difícil, por ejemplo, emigrar a Londres, ¿no? Donde difícilmente puedo aportar algo que no tengan ellos. Pero sí que es verdad que los españoles pues tendemos a emigrar pues muchas veces a los mismos sitios. Y a mí me parecía en realidad más sencillo venir aquí, ¿no? Porque tengo quizá algo que aportar. Y luego también pues por el clima, porque yo quería escoger un país donde pudiera estar todo el año en chancletas y además, claro, aprender artes marciales también. Hay una frase que me decías que me parece una frase extraordinaria, porque tú fuiste allí de visita, te quedaste un año y una cosa que me contabas en un mensaje, me decías, bueno, abrías la puerta y se llenaba tu casa de niños y de perros. Las puertas y los corazones están más abiertos que aquí. Eso es, sí, sí, era divertido, ¿no? Cada vez que abría la puerta de mi casa, que era una casita de una planta baja, se me llenaba la casa de niños tocando todos, de cachorros, y es que vivía, aunque estaba en un barrio céntrico de la ciudad de Siem Reap, pues estaba era un barrio que parecía más bien un pueblo, ¿no? Donde todos se conocían, y claro, yo al principio pues llegué ahí un poco como llegamos a nuestras ciudades, ¿no? Que muchas veces pues te puedes pasar años sin conocer a tus vecinos, pero aquí pues empecé a ver que era diferente, porque nada más llegar me invitaron a una boda y yo pregunté al único que sabía inglés si había sido por quedar bien, ¿no? Si de verdad tenía que ir o porque no conocía nada a los novios, y me dijo que sí, que tenía que ir porque era vecina, y lo mismo pasó con el cumpleaños de una niña pequeña, y claro, luego ahí entendí que es que en realidad una vez que llegas ahí, pues te instalas en una comunidad, pues ya eres parte de ella, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y eso me gustó, porque eso significa que ahí nunca estás solo. O sea, y creo que la soledad es un gran problema que tenemos aquí en el primer mundo, ¿no? A mí lo que sí me llama la atención, que no sé hasta qué punto ellos sabían si tú vas a estar unos días o ya sabían de cuando te instalaste ahí que ibas a estar conviviendo bastante tiempo con ellos, porque el idioma me imagino que también en un principio cuesta un poco. Pues yo les dije que estaría 6 meses, pero fíjate que luego me acabé quedando un año y medio. Y porque cada vez me iba gustando más el lugar, cuanto más lo conocía, más me gustaba, más me enganchaba. Y me apunté, sí, también a clases del idioma, que es un idioma bastante difícil. O sea, tiene 72 sonidos, tiene un montón de vocales. Bueno, me lo decías, ¿cuántas vocales? Aquí tenemos 5. ¿Cuántas vocales hay en Camboya? Pues yo creo que unas 30 y algo. ¡Jolines! 32, mira, es que ni lo sé. Yo encontré una profesora que me enseñaba camboyano sin necesidad de aprender el alfabeto, que es que también es dificilísimo. Y encima, el alfabeto es diferente en cada país de la zona. O sea, Tailandia tiene un alfabeto, Birmania tiene otro, Camboya otro, yo creo que el más complicado. Y entonces, pues aprendía de una forma que no necesitaba aprender las letras, pero claro, yo me tenía que crear símbolos, ¿no? Porque claro, una A, yo escribo una A, pero luego pues una A que se pronuncia hacia adentro, claro. Una, bueno, pero también tenía algo sencillo, que es que no se conjugan los verbos. Entonces, si te aprendes una lista de verbos, puedes decir un montón de cosas. O sea, no se conjugan ni si estás utilizando en primera persona, segunda, ni para hablar en futuro, pasado. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, aún tenía algo fácil, ¿no? Este idioma. Y para relacionarte, los gestos, ¿hay alguna cosa que no se debe hacer o que se debe conocer si vas allí, que les resulta a ellos pues como una falta de educación, o tiene alguna así algunos gestos curiosos que son buenos decir en la convivencia que tú tuviste allí? Pues no creo que haya unos gestos así especialmente que les ofendan. La verdad es que no se suelen ofender a menudo los camboyanos. De hecho, son como muy sinceros, ¿no? Si vienes de unas vacaciones, te pueden decir perfectamente, anda, qué gordo te veo, o algo así. Entonces, yo no recuerdo así un gesto que les ofenda. Sí que, por ejemplo, te suelen decir que no le toques la cabeza a los niños en Tailandia, o que no muestres las plantas de los pies. Pero yo aquí no vi tanto eso, no me pareció que les molestara gran cosa. Tú te fuiste a vivir muy cerca de ese templo que hemos visto en imágenes. Es espectacular, es uno de los lugares más espectaculares, misteriosos y enigmáticos del planeta. El templo de Angkor, ¿cómo es? Porque, insisto, estaba muy cerca, ¿no?, de donde vivías. Sí, es más espectacular de lo que parece. Por eso esta ciudad, Siem Reap, es turística, porque tiene a 10 kilómetros el yacimiento arqueológico más impresionante del mundo, en mi opinión. O sea, son cientos de kilómetros cuadrados de templos en la selva, y algunos de ellos tienen raíces de árboles gigantescos que se entrelazan con sus muros, ¿no? Porque estuvieron durante siglos olvidados, ahí escondidos en la maleza, como el templo de Taprom, conocido por salir en la película de Tomb Raider. Que da la impresión, como ves, como las raíces desparramadas en sus muros, parece como si echaras cera fundida de una vela. Y bueno, tienes el impresionante templo de Bayón, con todas las caras de Buda, aunque realmente se parecen mucho a Jayavarman VII, que fue el rey que construyó muchos de estos templos. Y luego, por supuesto, Angkor Wat, que es el mayor templo del mundo, que es el emblema de la bandera de Camboya, ahí lo podemos ver. ¿Y notaste cuando estuviste allí que la gente tenía unas creencias fundamentadas en ese universo de dioses y de leyendas que existe en el lugar? ¿Ha influido, ha quedado el pozo de la existencia de ese lugar en el pasado que fue tan importante en la historia de Camboya? Pues sí, ahí profesan la mayoría del budismo Theravada, y luego pues también tienen ritos mezclados con el hinduismo. Y esto se debe porque cuando los invadieron los chinos, estos establecieron rutas comerciales marítimas. Esto es muy importante porque lo hacían con la India, y eso influyó mucho en aspectos de su cultura, su religión y su arquitectura. O sea, esto no lo vemos en Tailandia, por ejemplo, que está más cerca de la India que Camboya, por eso decía, ¿no?, lo de que era por mar. Y luego también, pues mientras estuve ahí, viajé mucho por diferentes provincias del país. Yo durante este tiempo no salí de Camboya, sino que me dediqué pues a visitarlo un poco más a fondo. Y, por ejemplo, vi en las provincias del noreste, como Mondulkiri y Ratanakiri, la gente era animista, ¿no? Pero Pero en general los camboyanos sí que son supersticiosos y creen en espíritus. O sea, por ejemplo, me preguntaban si no me daba miedo vivir sola. Y yo pensaba que lo decían por si entraba alguien y me atacaba o algo así. Pero se referían a los espíritus, sí. De hecho, en la entrada de cada vivienda o vecindario vemos siempre una pequeña casita con diversas ofrendas como incienso, dinero o alimentos para tener ahí contentos a los espíritus y que no entren a las casas. Qué bueno. ¿Ahí hay alguna reminiscencia de la época de la Camboya francesa? Pues efectivamente fue parte de Francia y quizá lo que más se note es que es el único país del sudeste asiático donde he encontrado pan. Sí. Y también pues se vende el vino tinto en muchos supermercados. Pero así en general yo no diría que ha dejado una gran huella. O sea, se ven quizá avenidas, ¿no? En Phnom Penh, en Siem Reap, de estilo francés. También podemos ver en Kampot, pues que hay un poco pues arquitectura colonial francesa. Sí, un poco, se nota un poco, pero quizá eso, en la gastronomía un pelín y en la arquitectura, sí. Si tuvieras que hacer, para venderme un poco el sitio, una radiografía del lugar y de la gente, ¿qué es lo que dirías para invitarnos a ir allí? Pues, bueno, la gente es genial. O sea, yo creo que son personas muy positivas, son divertidas. Ahí está mal visto, o sea, es ridículo enfadarse en público, porque es una muestra de debilidad. Fíjate. Y tampoco, claro, y tampoco los verás nunca llorar. O sea, ellos dicen que sí que lloran, pero detrás del árbol, es una expresión. Sí, sí, sí, y pero luego, lo entendemos perfectamente, sí, sí. Claro, claro. Y para otras cosas no tienen ninguna vergüenza. O sea, cualquier lugar está bien para hacer un picnic, ponerse a cantar karaoke. Y es que yo lo que creo es que no están para tonterías. O sea, que ellos saben lo que es vivir un infierno. O sea, recordemos que aquí fue el genocidio Pol Pot a finales de los 70, que se llevó 1 millón de víctimas. Y además es que no es un tema tabú. O sea, en la capital, en Phnom Penh, puedes visitar los campos de concentración, el museo del genocidio, que es muy completo, y te enseñan pues los horrores que vivieron. Entonces, es un tema que... Sí. Esquilmaron muchísima población, ¿verdad, Inés? Sí, sí, a muchísimo, en torno a 1 millón. Bueno, es que tampoco se sabe. Y claro, pues esto lo tienen presente. Como digo, no es un tema que estén escondidos. Entonces ellos disfrutan de la vida. Quizá por eso, no lo sé, pero disfrutan bastante del momento, de la familia, de los amigos. Para ellos es muy importante la salud mental. O sea, estar agobiado puede ser una excusa para no ir a trabajar, por ejemplo. O por ejemplo, decimos que España es el país de la fiesta, pero nada en comparación con Camboya. O sea, aquí ves hamacas, sí, sí, en todos lados. Jolides. Sí, sí, tú vas a... Hay mogollón de casetas en los campos de loto y en las carreteras que tienen hamacas dentro. Entonces tú te puedes ahí meter, echar una siesta y te vas. Y bueno, pues ahora les está pegando bastante el parón de la pandemia, así que os hablo evidentemente de antes de la pandemia. Uh-huh. O sea, que aún se estaban recuperando de lo de los jemeres rojos y por eso aquí pues ves mucha más pobreza, ¿no?, que en su vecina Tailandia. Y ahora pues tendrán también el reto de salir de este parón mundial, que les afecta mucho. O sea, que necesitarán que vayamos, necesitarán que se reactive el turismo. O sea, que el turismo es una de las bases que tienen para su economía, ¿no? Sí, sí, sin duda. Tú decidiste volver en un momento determinado, venir otra vez al mundo occidental, dejar Camboya. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo volver sobre los pasos y volver a nuestro país? Pues yo no... Yo volví porque quería emprender otros proyectos que ahí no podría hacer. Ya me pareció que había estado el tiempo suficiente. Y es que yo no creo que haya que esperar a estar mal en un lugar para irte, porque entonces difícilmente vas a tener un buen recuerdo del sitio, creo. Entonces sí, me fui estando muy a gusto. O sea, solo me fui porque pensé que mi etapa en esta zona de Asia había terminado y que había cumplido un sueño, ¿no? El de no ir solo de visita, sino de verdad vivir aquí. En tu página web, en mis viajes por ahí, hemos visto que acabas de volver de viaje, que sigues viajando, sigues conociendo lugares. Ahora te has ido a uno de los países, a varios de los países más llamativos de Europa. Has empezado en Grecia, has estado en Albania, has estado en medio mundo, has estado, nos lo contarás, en un sitio en Albania que tiene cientos de miles de búnkers. Sí, es que no se sabe ni cuántos hay, no paras de verlos, de todos los tamaños, por todas partes. Y fue, sí, una, pues la paranoia del dictador Enver Hoxha, que pensaba que iban a ser invadidos. Entonces, mientras su población pasaba hambre, él lo derrochaba todo en construir cientos de miles de búnkeres por todo el país. Sí, sí. En mis viajes por ahí, ahí está. Ahí se encuentra toda la información de los viajes, de los sitios, de casi todo el mundo, que es lo que ha conocido nuestra invitada de esta noche, el mundo bizarro. Inés Fernández, aún queda mundo, pero conoces más que todos los que nos estás escuchando, ¿eh? Sí, pero aún queda mucho mundo por ver. Sí. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos, viajes? ¿Qué cosa tienes en mente que te quieres ir a tal sitio? Pues de momento no lo sé porque, claro, las normas cambian mucho y aún no me puedo decidir por ningún lado, pero esta, en cuanto se pueda, me gustaría centrarme más por África. ¿Te acuerdas de algo todavía del idioma que aprendiste en Camboya, como para decir hasta pronto? Pues, Akun, gracias. Y hasta pronto, Li Hai. Pues, Li Hai, muchas gracias. Hasta luego, un beso. Señales del fin del mundo. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Javier, has sobrevivido también. ¿Qué tal el regreso? El regreso aquí, ya sabes, enseguida, rápidamente nos ponemos las pilas y ya no hay ojeras, ni sueño, ni nada. Y lo que hay me parece muy bien. Virus del Nilo. Pues sí, mira, ha habido también otros virus, no solo el que nos tiene puestos contra la pared, sino, bueno, ha habido también un brote en Sevilla de otro virus que ya se conocía, porque es un virus que fue identificado por primera vez en Uganda en los años 30 del siglo pasado, y es un virus que tiene una relativa incidencia en el ser humano porque fundamentalmente ataca a otras especies como aves, roedores y equinos, ¿no? Evidentemente, las veces que ha atacado al ser humano, pues es difícil de detectarlo, por así decirlo, porque el 80% de los casos humanos son asintomáticos. Por eso la tasa de infección es desconocida. Lo que sí, por ejemplo, en 1989 hubo un brote en Israel y este se reprodujo, es decir, una persona infectada se trasladó a los Estados Unidos y allí sí produjo un brote muy, muy importante, y desde entonces pues se han detectado muchísimos casos. Hay unas cifras contradictorias entre 1.5 millones y 3 millones y pico de casos desde entonces, y ha producido unas 1.000 muertes. Aquí en España no había casos clínicos, porque ya digo que la mayoría de las veces se presenta de forma asintomática, y lo que ha ocurrido es que en Sevilla ha habido un brote de, como decimos, desde el año 2014 no había uno, que se había producido en Extremadura y una persona viajó a Cataluña y allí también se expandió, y lo que ha ocurrido este año es que ya ha habido varios casos graves, incluso algunos fallecidos en Sevilla. Y no vamos a hablar específicamente de este virus, sino de cómo ha llegado hasta aquí. Bueno, hay diferentes factores que influyen en que estos virus pues lleguen a zonas en las que realmente no son su hábitat habitual. Este virus se sabe que funciona muy bien o vive huésped en zonas húmedas y en zonas donde la temperatura es templada y tirando a un clima caliente. ¿Y cuál es la hipótesis entonces? La hipótesis es que las aves, fundamentalmente las aves, es un virus que se transmite por los vectores de transmisión son los artrópodos y los mosquitos, concretamente el mosquito del género Culex es el que puede provocar estos episodios importantes que produce de encefalitis, que son la enfermedad que fundamentalmente produce, y al no tratarse adecuadamente, pues son las que pueden llegar a causar la muerte. Estos mosquitos, ¿cómo llegan? Si están en una zona húmeda y una zona caliente del planeta, ¿cómo llegan a otros países? Pues evidentemente las aves migratorias son, el vehículo de transmisión de estos virus por medio del mosquito que los inocula. Estos mosquitos, las aves migratorias, por ejemplo, en el sur de España, en los humedales suroeste de España, es muy frecuente ver a muchas aves compartir hábitat con unas grandes nubes de mosquitos, esas grandes bandadas de mosquitos, que son las que en las que se inocula, en las que llevan estos virus. Entonces, en estos procesos migratorios de estas aves, son las que trasladan de un lado a otro este tipo de enfermedades más tropicales, por decirlo de alguna manera. También, evidentemente, influye la movilidad humana, es decir, una persona asintomática que vive en una zona relativamente proclive a este mosquito, puede traer de forma asintomática esta enfermedad u otro tipo de enfermedades a una zona en la que no sea habitual, y allí expandirse en personas que estén inmunológicamente menos preparadas. Vamos, ¿no? Que entre unas cosas y otras, que sigamos vivos, esto es un milagro, ¿no? Es un milagro, tenemos un año un poco complicado y se nos está juntando todo un poco. También, evidentemente, esto está influido si las zonas a las que viajan estas aves con estos mosquitos en sus patas o en sus plumas, en su plumaje, no reunieran las condiciones para que estos mosquitos se reprodujeran, evidentemente habría menos riesgos. Y aquí influye el cambio medioambiental del que ya llevamos encargándonos y hablando mucho en este programa. Las zonas donde se producen, pues son evidentemente en España, que está calentándose muy cercana, cada vez más con climas más extremos y más tropicales, con grandes tormentas, con grandes periodos de sequía con mucho calor, evidentemente da más tiempo al alargarse el verano y la primavera, da más tiempo a que este tipo de mosquitos se reproduzcan aquí y no tengan que venir necesariamente de estas otras zonas de origen, sino que aquí ya mismo reúne el clima y el ambiente las condiciones necesarias para que se reproduzcan. Señores del fin del mundo, Javier Sevilla, muchas gracias. Mañana más y mejor. Mañana más. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada. Muchas gracias. Besos.